Sí, señores y señoras, son las 21 horas y así arrancamos con nuestro capítulo 317 de Pasa la Onda. Asoma el calorcito, gracias a Dios. Y nosotros, como siempre, arrancamos con buena música. Aquí estamos, bienvenidos, muy buenas noches. Me pongo serio. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿No me voy a andar poniendo serio? No tiene ningún sentido. Pero bueno, de esta manera arrancamos el capítulo 317 de Pasa la Onda, nuestro queridísimo programa que arrancaba con Oasis, o Oasis, como prefieran, haciendo The Importance of Being Idle. Ese tema que es como que motivante. Creo que es un buen tema para abrir. No sé qué opina acá por mi derecha. ¿Cómo? Que es un lindo tema para abrir. Sí, es un tema abridor. Es un tema abridor. Te saca un par de birra, te saca también una gaseosa, una chocolatada también. ¿Por qué no? Una chocolatada. ¿Sabes cuánto hace que no me tomo una chocolatada? Yo creo que desde el año pasado. Bueno, no hace tanto entonces. No. Es muy rica. ¿Pero sos de la gente de chocolatada de verano o de la gente de chocolatada de invierno? Verano. Verano. Sí. Viste que está la gente. El submarino me gusta más para el invierno. Está bueno, pero me cae muy pesado. Bueno, ok. Es como atragantante. Es una bomba. De alguna manera. Bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando nuevamente en la conducción. No tan en una voz capaz un poquito más rasposa que lo de costumbre. Es que el martes grité como un condenado, honestamente. Me hicieron sufrir los muchachos. Mentira, tenés la voz igual que siempre. Solo querías hablar de ¿cómo le dicen? Indesingente. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, quería hablar de independiente. Puede ser. No, igual estoy un poco destroyer. Sí, yo me noto por lo menos un poco más destroyer de la voz. Puede ser. Me cuesta un poco más. Es como que tengo que hacer esfuerzo para respirar bien y sacar bien la voz. Claro, eso lo sentís guapo. Yo te la escucho igual. Ahí va, bueno, ok. Pero querés hablar de indesingente. Bueno, esto se va a poner violento. En cualquier segundo voy a empezar a golpear a mi compañera que está aquí a mi derecha, que es la señorita Patricia Palazzo. Hola, hola, hola, buenas noches. Bienvenida, Patito. Pero bueno, yo que de vos por tu salud dejaría de hacer esos comentarios hacia mi amado club. ¿Eh? A mí me chupa un huevo el fútbol, solo me gusta molestar. No, sí, ya lo está. Me quedo más que claro, me quedo. Pero bueno, no estamos solos aquí con la señorita Patricia Palazzo, sino que también está la señorita Nanuwagi con nosotros, pero antes de que salude, vamos a hacer algo antes de que salude. Vamos a escuchar esto, a ver si se identifican. ¿Te sentís identificada de alguna manera con estos soniditos que andan ahí dando vuelta? Perdón, pero no. Bueno. Con los aplausos, recanchera. Ok, bueno, la próxima entonces hacemos aplausos, simplemente. Nada, bienvenida, Nanu. Gracias, no, vale la intención, obviamente. Bueno, gracias, porque la verdad que me quemé las pestañas haciendo por eso. Esto. Y para que me lo traten así. Por ese, extraño. Malditos perros. Uno se esfuerza y después. Esforzate más. Lo que sí, como bueno, que se escuchan lejos, por eso. Bueno, como que están adentro de una bañera, ¿no? Claro. Es como que en algún punto me zarpé con los efectos. Te emocionaste, me parece. Me emocioné con los efectos. Como cuando uno, viste, que va, por lo menos los fotógrafos, cuando le ponemos de todo en el Photoshop, viste. Claro. Te pones mil efectos, mil cosas, te queda de todo. Bueno. Primerizos. Saturado, blurreado, te queda todo. La realidad es que había armado las voces ayer y hoy en unos 15, 20 minutos armé el compacto y evidentemente necesitaba un tiempito más. Y bueno, para vos empieza. La intención estuvo y bueno, de a poquito. Va queriendo. Bueno, bienvenida, Nanu. Vas a estar ahí con las redes sociales hoy. Sí, hoy voy a estar con las redes hasta que llegue Nanu, si llega. Si no llega, no. Besito para Nanu. Para nuestra otra Nanu. La señorita Nanu González. Para Nanu González. Que estuvo el fin de semana pasado cubriendo a No Te Va a Gustar en el hipódromo de Palermo. Se habrá mojado hasta la hostia, me imagino. Sí, ¿no? ¿Cómo llovió el fin de semana? Por favor. Y yo me acordé encima. Estábamos, decíamos, pobre Nanu, ¿cómo? ¿Dónde es que estuvo? ¿En obras? En el hipódromo. Ah. En el hipódromo de Palermo. Claro, se mojó sí o sí. Claro, porque es descubierto. No tenés chance. Claro, no tenés nada más mínima chance de zafar. Para la noche de hoy, además, tenemos sorteos. Así que tienen tiempo de participar. Búsquennos en las redes sociales como Pasá la Onda, básicamente. Es así de simple, no es tan difícil. Ponés Pasá la Onda y te aparecen todas las redes sociales. Es decir, lo que es el Facebook, lo que es el Instagram y también lo que es nuestro Twitter. Allí nos encontrás y podés participar del sorteo para la fiesta clandestina con Cumbia Queers. Y los Mirlos. Sí, los Mutantes del Paraná, este viernes. También, Lenda Feste Chola. Buena banda, los Mutantes. Sí, los has escuchado. Sí, es divertido. Muy, muy copado lo que hacen. Mirá, es bueno saberlo. Sí, está bueno. Bueno, bien ahí entonces. Así que una festichola de fiesta clandestina. Agradecemos como siempre a la gente de Rack y Reque por tirarnos el centro en este caso. Hoy nos visita Jabalí María. Bueno. Así, y salió de una. Bueno, bueno. Era complicadito, pero salió. Los chicos están presentando un nuevo EP. Yo, honestamente, creo que ya han venido los chicos. ¿Sí? Creo que vinieron. Me suena demasiado el nombre. Así que habrán venido dentro de estos 7 años de programación que hemos tenido. Claro, yo desde los 3, 4 años que estoy, no me suenan. A mí me parece que han venido cuando estábamos todavía haciendo el duplex que hacíamos en Ituzaingó y en Paternal. Ah, hace bastante. Claro. Hace un tiempo largo, sí, hace un tiempo largo. Igualmente vamos a estar charlando con ellos, les vamos a estar preguntando, ¿no? A ver si es que eran ellos mismos o... ¿Eran ustedes o no eran ustedes? Y capaz que eran otros, ¿viste? Con el lechorero en el nombre. Claro. ¿Quién sabe? Claro. Y además vamos a estar charlando con Pepo San Martín, el cantante de Científicos del Palo, que hoy a las 12 de la noche estrena su nuevo disco Justicialista, volumen 1. Mirá vos. 1 de 3. Mirá vos. Así que tenemos, ¿es una trilogía? Es una trilogía, así qué que bien. Tenemos para charlar largo y tendido con el amigo Pepo, que están de gira por todos lados. Hoy creo que hice, creo que hoy batieron récord de notas. Mirá vos. Tremendo, una cantidad de notas impresionante metieron. Vamos a tener también la chanchada federal. Va a venir el chanchi en un ratito nomás. Va a estar aquí con nosotros. Y en este caso me parece que la ruta va para abajo. Va para el sur. ¿Para el sur? Nos vamos para el sur. ¿No adelantó nada? Adelantó. Adelantamos que vamos a estar en Neuquén. Ahí va. Allá ahí llegó va. El micro, allá llegó la chanchada federal y nos va a estar presentando a 3 bandas para lo que es la noche. Es como suele hacer el sí, amigo sí. Chanchi. Así que en un ratito también va a estar con nosotros el señor Juan Ignacio Miranda. Le mandamos un abrazote grande al amigo Leandro Bonini Bonafide. También le solíamos decir, vamos a extrañar tus tetas. En realidad, no. Pero bueno, lo hacemos querer para que sepa que lo queremos a Leo. Por el momento no nos va a estar acompañando. De ahora en más, en principio. Pero ¿qué sigue le pasó? Siendo ¿qué parte, le pasó? No lo sabemos, no lo sabemos. Yo creo que se sintió un poco ofendido por los comentarios medio homosexuales que le hacía Nacho. Que en algún momento... Que se va a ofender por eso. Eso le importa, claro. ¿Vos decís que le gustaba se todo eso? Se cagaba de risa. Yo creo que en algún punto la nalga, viste, como que le hizo un ruidito. No, no. Dudó un poco y dijo... No, no sé, me parece que al final no pudo pelar teta, entonces... Claro, no lo dejamos, lo censurábamos tanto que el pibe dijo no. Se inhibió, pobre, bueno. Que llame y explique. Es verdad, podríamos sacarlo al aire, ¿no? Sí, sí, que dé una explicación acá. Claro, loco. Va a la cara, loco. Dale, loco, a ver si pones la jeta y nos contás por qué no venís más. Igualmente, Leo va a seguir siendo parte de esta gran comunidad que sigue creciendo día a día y que hoy pasamos los 5.000 seguidores en Facebook. Bien ahí los guachos. ¡No! Espectacular, espectacular. Cucu. Cucu. Bueno, para hoy tenemos de todo como en botica, como siempre solemos decirle, viene completito, completito el programa. Además, vamos a tener noticias, vamos a tener agenda, pero siempre, siempre, siempre, siempre en Pasar la Onda lo que nunca faltará es... ¡Música! ¡Música, música, música, música! Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos, como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura, pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios, nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar, este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso. Respira el poder.

me fuiste para sí, el sábado. Se me fue un poquitito, pero bueno. ¿Te me fuiste para el sábado? ¿Querés que diga la del sábado? No. Estábamos escuchando The Killing. Volvemos el viernes 15 de septiembre. Así es. Vamos con entonces The Killing, que era lo que estábamos escuchando recién, ¿no? The Killing era lo que estaba sonando, que va a estar tocando junto a Altar y The Smort en Club B, mi lugar de la suerte, que queda en Corrientes, Avenida Corrientes 5008, a partir de las 23 horas. Muy bien. ¿Banda internacional esta, gente? No, Killing. No es internacional. Me engaña el nombre, entonces. Sí, simplemente está en inglés nomás. Ajá. Son de acá. De hecho, el cantante y el violero son los mismos de Avernal. Ah, mirá, por ahí viene la historieta. Claro. Bueno, ya has cubierto tu cuota. Podés ir a pasar en la semana a cobrar por la gente. Mis 30 Clube, pesos. Los 30 pesos por mención. Ojo que yo creo que en el próximo tiempo inmediato, creo que podemos empezar a recaudar algún dinerillo con propagandas. ¿Ah, sí? Sí, estaba rondando en propaganda es de índole político, así que sería publicidad lo que vos decís. No, vamos a hacer propaganda del partido Biondini. Ah, bueno, dale, no, me cabe. No, ni loco. ¿Cómo es que? Un chiste. Ah, yo pensé que por tu amor al... ¡Hola! A Iorio lo banco a muerte. ¿En eso también lo bancas a muerte? Me chupa un huevo lo que haga, lo banco a Iorio. Es un poco contradictorio lo que estás diciendo. No, me gusta su música y lo voy a bancar para siempre. ¿Quién es uno para juzgar al otro? Iorio no mató a nadie. Por mí, que se saque una foto con un pito, me chupa un huevo. Bueno, aguante Iorio. El otro día lo conversaba esto. Ya se sabía de esta tendencia de Iorio. ¿Sí? Ayer justamente lo conversaba de esto. Ya sabíamos que era medio fachín. Sí. Medio no, si lo mirá con todo. Yo creo que con el tiempo, viste, es como que la patología de la gente se va profundizando. Acentuando, sí. Es como que si en un principio sos un poquito facho, ya llegas a los 60, 65 y sos tremendo facho. Pero bueno, puede ser. Como dice Pato, ella lo banca a Iorio. A mí particularmente nunca ha sido de mis favoritos el hombre. No por nada, sino porque no soy un gran amante del género heavy metal. Está muy bien. Así que lo reconozco como uno de los próceres, podemos decir, del heavy metal. Pero yo no soy tanto de su movida. Pero bueno, son cosas que pasan. Recién escuchábamos también a el Tano Marcielo. El Tano Marcielo. Va a estar tocando el Tano Marcielo. Dicho sea de paso, estuvimos charlando con el Tano hace poquito. Es un amor. Un genio, la verdad que sí. Va a estar tocando en Niceto Club, que queda en Niceto Vega 5510 a partir de las 21 horas. Y además de elegir la fecha porque amo al Tano, la elegí porque un gran amigo mío con quien estoy grabando música propia va a tocar con él de invitado, Lucas Marta. Así que, Luquitas, te mando un abrazo enorme, muchos éxitos de este finde y bien ahí, genio de la vida. Sí, perdón, Patito, porque medio como que te interrumpí con el grito del... Y no se escuchó bien el nombre de la banda, de tu amigo. No, él va a estar de invitado con el Tano, tocando este sábado. Bien. No, de banda invitada, él va a estar tocando con el Tano. Sí, algo medio extraño porque la fecha la organiza el mismo Niceto, no la gente del Tano. Esto lo puedo chequear, lo puedo confirmar. Mirá, que es de esta manera, porque estaba en los planes poder asistir, pero bueno, nos acordamos un poco tarde. Ah, bueno. Cosas que pasan, ¿no? A veces pasa. Son cosas que pasan. Sí, a veces falla, ¿qué se le va a hacer? Bueno, yo creo que es un gran momento para que continuemos con el... Top 3. Yo creo que es un gran momento para continuar, ¿eh? Yo creo que la musiquita sola te va invitando. Está muy bueno lo que suena. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Quiénes son? ¿Qué es eso? The Kills son, señores. Ajá. Van a estar tocando en el Conex, que es acá cerquita, por donde está el Abasto. Sarmiento 3131, a partir de las 19 horas. ¿Vos sabés que pasé justamente ayer por el Conex? ¿Ayer fue? Ya se me están empezando a mezclar los días. No, el martes. Cuando volvía justamente de Avellaneda, sí, de ver el glorioso partido del CAI, que dicho sea de paso, terminó el partido a las 11 de la noche. Uh-huh. Eran la 1 y media y yo seguía esperando el colectivo en Avellaneda. Uy, qué garrón. 1:30 de la mañana, terminé llegando como a las 3 de la mañana. Y en ese llegar a las 3 de la mañana tomé otro colectivo que mínimamente me acercara a mis pagos. Y pasé justamente por el Conex. Está muy lindo el Conex. ¿Sí? Está todo pintadito, con diferentes colores, muy cheto. Yo la última vez que fui fue el año pasado, pero fui a... ¿cómo se llama? Teatro Ciego. No, cuando... Parlantes Holofónicos. Ah, con los... Eso. Sí, ¿Qué fuiste a escuchar? Un disco de Los Redondos, Los Velitos. Ah, mira. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Quiero hacerlo pronto. Estuvo bueno. Me gustó. Es oscuras. Sí, eso, claramente es oscuras. Quizá no eran muy cómodas las sillas, pero estuvo bueno la experiencia. Claramente te quemaste uno y entraste, me imagino. Sí. O sea, si vas a hacer eso. Pero era muy temprano, era un domingo. O sea, el horario era re choto porque era un domingo a las 12 del mediodía, ponele. No seas hijo de puta. Había que ir de gira, claramente, o no sé. Claro, y claro, también de alguna manera se te complicaba. Yo despertarme es como, claro, un domingo a las 12 es como... Despertarte temprano, un domingo, y capaz que, bueno, sí, capaz que como postre lo metes, ¿no? No, o sea, estuvo re bueno igual, Bueno, lo voy a tener en cuenta. Lo recomiendo, pasan bocha de bandas diferentes, no sé, desde Los Redondos, Marilyn Manson, no sé, Cerati, Pink Floyd. También. Debe ser tremendo escuchar Pink Floyd. Sí, sí, increíble. Una pepa, diría algún amigo conocido. ¿Sí? Sí, es una de esas palabras que... El otro día me dijeron que hablo raro. Me hago cargo igual un poco. ¿Raro en qué sentido? Sí, es que uso palabras que... Palabras extrañas. Me ¿Cómo pasa. Cuál? Y viste que a veces le meto un poco de castellano antiguo, que digo, os veré pronto. Es hueva. Ah, no, pero eso es en chiste. Claramente es en chiste, pero me dijeron, querido, vos con el lenguaje no te estás llevando también, me parece, ¿no? Tiene algunos latiguillos que repetís. A eso me refiero. Que decís, chiste, pero después cuando te conocemos más, lo decís más seguido. Digo, entonces como lo tiene incorporado. Claro, es que voy incorporando palabras. Me acuerdo peoples, por ejemplo. Claro, que es persona, gente. Yo digo peoples, pero bueno, es mi forma de ser. Me resacó la ficha en el... Bueno, a eso mismo me refiero. Me lo dicen bastante seguido. Yo en realidad digo, para qué hablar normal, hay un montón de gente. Claro, para eso. Ya fue, hablemos a la manera. Bueno, entonces cerramos este bendito... Bendito. Top 3. Entonces con The Kills. Así cerramos. Entonces, para el día domingo tenés a The Kills, que van a estar tocando entonces en el Centro Cultural Conex. Los escuchamos un poquitito más haciendo Tape Song. Quédate que esto recién empieza. Shout. She's a world star. I've been no doubt. She's written about finest exterior. She's so superior. Escuchando a La Mono. La Mono. Banda que me, cada vez que la escucho, cada vez me gusta más. No la conocía. En realidad la has escuchado ya. ¿Sí? Sí, esta es la banda de Gaspar Venegas. Ah, estuvimos charlando, sí, la pasaste. Estuvimos charlando con Gaspar justamente hace cosa de un mes y pico. Lo que me recuerda que pueden ingresar a lo que es el canal de YouTube, que es Pasar Onda TV, donde hay una parva de entrevistas de todas las que hemos hecho. Por lo menos en este 2017 están casi todas. Falta alguna que otra de las últimas que hemos hecho. Si yo no me equivoco, falta la del Piti y la Franela. Sí. Y la semana pasada me estoy olvidando con quién charlamos la semana pasada. ¿Bersuit? La del Cóndor está subida también. Ajá. Sí, sí. ¿Esa sí, no sí, fue sí, la sí. última? No. Y la última fue la de la Zimbabue. La de Chelo de la Zimbabue, exactamente. Esa todavía falta subirla, pero el resto están casi todas las de este año. Están subidas ahí con su respectivo videito del YouTube. Así que La Mono va a estar tocando en lo que es La Plata. Nos vamos para la ciudad de las Diagonales. Los muchachos van a estar tocando en lo que es Guajira. Un lugar que Guajira, por lo menos... Yo no lo tengo registrado, Guajira. Yo tampoco. La verdad que no le he visto nunca ese lugar, pero la verdad que me parece muy, pero muy bien que estén los muchachos ahí tocando, porque quiere decir que están abriendo más lugares para tocar y a mí eso siempre me pone contento. Ok. Guajira ya está, basta, ¿no? Era como aguantar con el pseudo guaraní, ponele de alguna manera. Como les decía recién, Guajira queda en la calle 49, número 484, en la ciudad de La Plata. Allí mismo van a estar sonando la gente de La Mono. Y allí también vamos a estar cubriendo también. Allí va a estar la señorita Jorgelina Macchiarelli y también nuestra fotógrafa platense, podemos decir, MAB Fotografía, perdón, MAB Arte. que también están colaborando con lo que es este hermoso proyecto. También no me quiero olvidar de mencionar a Nehuen, que estuvo pasándonos fotitos esta semana de lo que fue la presentación de Él Mató, un policía motorizado. Estuvo tocando la banda y el amigo nos compartió fotitos. Sí, que estuvo con, en Teatro Grayson y con, junto a Dios Astronauta. Exactamente, en Monte Grande. Así que también si ingresan a lo que es nuestra web en www.pasalaonda.com.ar también van a poder encontrar esa cobertura. Como les decía, La Mono va a estar sonando en lo que es La Plata. Nos vamos nuevamente para la ciudad de las Diagonales. Allí vamos a estar cubriendo. Te traeremos todo lo que pasó. Seguramente va a haber videito. También ya hay video de Jóvenes Pordioseros que están presentando hoy, ahora en este preciso instante, están presentando su nuevo disco. Y allí obviamente también vamos a estar. Y si yo no me equivoco, puede que nos traigamos regalito de esa conferencia de prensa. Pero esto no termina acá, porque ahora estamos en el... ¡Top 3! ¡Top 3! ¡Top 3! ¡Top 3! Con el capítulo 316 de Pasa la Onda, perdón, 317 de Pasa la Onda, y es obviamente el momento, como sonaba recién, del Top 3, Top 3 de fechas para este fin de semana. Y estamos escuchando a los amigos del Club del Infinito haciendo Cometa, banda que supo estar aquí hace un tiempito. Le mando un gran, gran abrazo al Misil, que lo... Esas cosas locas que tiene la vida, ¿no? Esas cosas locas. ¿Qué tiene de loco? ¿Qué es lo loco? Nosotros hace un tiempo atrás hacíamos un programa que se llamaba Ideas en el Estudio. Ajá. En el cual llevábamos a bandas a un estudio y teníamos una charla extensa, profunda, de una hora. Y ese programa duró, tuvo 7 episodios. Y siempre hablamos de que tenemos ganas de hacerlo. Justamente el Misil, empezó a ver estos capítulos, sí, y se contactó conmigo, sí, porque me decía que le había gustado mucho lo que habíamos hecho. Y después él arma esta banda, el Club del Infinito. Vinieron, sí, hace no mucho tiempo. ¿No son los tiempo que se disfrazan para tocar? Esos, sí, mismos, sí, esos mismos. Y bueno, justamente la semana habíamos estado hablando porque nos invitaba a cubrir la fecha, porque van a estar presentando el disco homónimo, el primer disco de la banda, que se llama justamente El Club del Infinito, y lo van a estar haciendo en el Galpón de Hurlingham. Ellos son de allá, de la ciudad donde nació Sumo, mirá. Por ejemplo, ¿no? De por ejemplo, tantas otras bandas muy, muy zarpadas que nacen en el oeste. El Galpón de Hurlingham queda en Avenida Roca 1271. Van a estar tocando junto con otros amigos, los muchachos de La Pera de Emilio. Así que le mandamos también un gran abrazo a los muchachos de La Pera. Y realmente a mí es una banda que me llama poderosamente la atención, el Club del Infinito. Les vengo reclamando que crucen el charco, que se nos vengan para este lado, para lo que es la capital. Algún momento podríamos ir para allá también, honestamente. Sí. Este sábado estaría particularmente bueno. No puedo. ganas no me faltan de ir, honestamente. Pero este sábado tocan todo también, ¿eh? ¿Y pero vos qué haces este sábado? Este sábado voy al Libertadores de América nuevamente. Ah, bien. Entonces se me complica de ahí hasta Burlingame. Claro, claro. Digamos, como que la otra punta, Avellaneda. Claro. Burlingame es un viajecín. Y más o menos va a ser, creo que imposible llegar. Sí, pero no, bueno, no va a faltar oportunidad. Desde acá las felicitaciones por este nuevo disco de los chicos del Club del Infinito. El primero que a mi entender promete y bastante. Ahora los escuchamos haciendo Cometa. Ya está aquí la gente de Jabalí María. Y en un ratito estamos con ellos. En un ratito también charlamos con Pepo de Científicos del Palo. Ahora, Cometa, el Club del Infinito. Cometa. El secreto se aprende al final. Algunas veces pensás, ¿cuál camino me trajo acá? Y esperas en tu disconfusión una luz interior. Uf. Y si habrá gente que habla por hablar, ¿no? Oh, amontonamos gente así. Y lo dice muy bien Ale Kurz del Bordo. Esto viene directamente desde El Refugio, el nuevo disco del Bordo que van a estar presentando este próximo domingo allí en lo que es el Estadio Luna Park. Y claro, allí estaremos. ¿Ah, sí? ¿Quién va a estar, loco? ¿Quién va a estar? Pero por supuesto, voy a estar yo allí, bien, por ejemplo. Y va a estar la señorita Nano González con su camarilla haciendo, bien, bien. Vamos a estar haciendo la cobertura. Si estuvimos haciendo la cobertura de la conferencia de prensa, ¿cómo no vamos a estar en el show? Y tiene lógica. Había que estar. Hubo videíto también ahí en lo que es nuestro Facebook de lo que fue la conferencia de prensa, en la cual tocaron los chicos. Y se está haciendo como moda eso. Ahora están, la mayoría de las bandas están haciendo la conferencia de prensa y hacen un mini show. ¿Un mini show en la, sí, conferencia? Ajá, lo celebro fuertemente. Mirá. Porque las conferencias por lo general no te dicen mucho. Claro. Está bueno que nos incluyan a todos los que son los medios independientes, porque en realidad esas conferencias de prensa se hacen más que nada para los medios independientes. Sí. Pero la realidad es que no es muy jugoso, mucho más jugoso es un mano a mano. Claro. Pero la realidad es que también está bueno que nos den ese espacio y que encima toquen. Claro. Los muchachos del Bordo nos tienen acostumbrados a eso, justamente lo hicieron en la conferencia de prensa, donde tienen el Refugio, que es el estudio justamente que le da el nombre a este nuevo disco de los muchachos del Bordo. Van a estar ahí en el Luna Park. Todavía quedan algunas entradas, por lo que tengo entendido, así que a apurarse, porque va a ser realmente ¡Una fiesta! ¡Una tibieja! Es el segundo Luna Park de los muchachos. El primero lo hicieron justamente el año pasado como cierre de la gira Hermanos, un disco que a mí particularmente me gustó muchísimo. Ayer justamente charlaba que ese disco es uno de los... Perdón, fue producido por Ale Vázquez, ajá, que para mí es uno de los mejores productores del país. A mí realmente el material que pasa por las manos de Ale Vázquez es muy raro que falle, para mí entender. Por ejemplo, este año los chicos de Parapipou grabaron con Ale Vázquez. Bueno, sí, señor. Ajá. Así que en cuanto al plano musical, es un disco interesante también el de Parapipou. En cuanto a Sismo, yo ya dije, a mí se me cae un poquitito en las letras, un poco, sí, a mí en la lírica. Sí. Pero musicalmente es fiel reflejo de esto que estoy comentando. Estoy pensando porque sí, sé que por acá pasan bastante esa banda, pero creo que no es de mi preferencia, pero sí, sonar suenan. Sí, sí. Eso es lo que importa, ¿no? Musicalmente suenan, pero muy bien. Que suenen bien. De esta manera cerramos el segundo. Top 3. De fechas para este fin de semana. Y vamos a escuchar un poquitito entonces de este, un poquitito más de este tema Deporte Nacional, lo nuevo del Bordo, que el domingo lo presentan en el Luna Park. of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. Que caen en la nada, porque sabes muy bien a dónde nos lleva el camino y no quieres volver de nuevo. Después del mal comienzan a abrirse las puertas. Te vas a levantar de nuevo. Suerte, aunque no siempre está tan claro lo que pretendemos, te vas a confundir. Es parte del juego. Escuchar cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, ¿estamos bien? Sí, señor. Estamos bien. Buenas noches, ¿cómo andan, muchachos? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, señor. Bueno, me alegro de volver a recibirlos, porque recién estábamos hablando fuera de aire. A mí me sonaba el nombre Jabalí María. A mí me recontra suena ese nombre. Yo dije, estos pibes vinieron, no vinieron. Y recién, sí, señor, recién decíamos, sí, vinieron estos muchachos. Sí, sí. Tanto tiempo, ¿no? De reincidentes. Sí, hemos, señor. Hemos sido nuevamente. Hace, sí, es, pasó es lógico. Sí, la aposta es que fue hace una banda eso, ¿hará fácil 5 años? Bueno. Sí, puede ser, ¿eh? Estaban con el primer disco, me acuerdo que estaban con el primer disco. Claro, sí, sí, caramba. Sí. Ay, caramba, ay, caramba, puede ser, sí. Qué coincidencia. 5 o 6. Otra banda, digamos, ¿no? Otra, sí, otra banda, ¿no? Otra formación. Por eso, yo me quedé con el ay, caramba, digo, ¿qué pasó? Me parece que tengo una fibra. Sí, estamos hablando de la ex. No, en realidad, justo casualmente, ahora también estamos en situación de nuevo material, entonces... La coincidencia. Claro, bueno, sí, bueno, tenían que volver atención. También, ¿no? Sí, y aparte, está bueno. Creo que la coincidencia incidió bastante también porque fue, me mandó un mail Gregorio, creo que fue el lunes, yo el mismo martes ya le estaba contestando. Sí, fue cosa que no pasa. O sea, habitualmente, no es por creérnosla, pero la realidad es que hay un montón de material, gracias a Dios, nos mandan mucho material a lo que es info@pasaronda.com.ar. Y yo dije, Jabalí María. Este lo tengo a algún lado. Dije, lo escuché el EP y dije, venga, vale, arreglamos. Le mandé mensaje, me contestó al toque. Muy bien él, muy bien Gregorio. Gracias Goyo, querido. Porque pasa mucho que me ha pasado durante, por ejemplo, la semana pasada, que mandé también contestando para que vengan esta semana. Cri, cri. La verdad que estamos muy contentos de trabajar con la gente que estamos trabajando. Sí, Goyo es uno más. Es uno más. Trabaja con nosotros, digamos, en ese sentido. Sí, coda a coda. Es más, trabaja mucho más en ese sentido. Trabaja en lugares. Está buenísimo que lo haga él y no nosotros. Muy agradecido, que se ponga la camiseta. Sí, muy agradecido. La verdad que sí. Lo cual no es algo fácil de lograr, ¿no? No, para nada. Pero ¿sabes qué? Eso que vos decís del nombre que aparece de Gregorio, es como que tiene en común que la gente que se va acercando, ¿viste? Después te termina sonando, sonamos de vuelta, nos vemos, nos encontramos. Yo me acuerdo que esa noche fue una noche larga. Una noche larga, sí, de antes hablábamos también. Éramos tan hippies en esa época. Fue una noche larga, ¿eh? Sí. Eran ásperas las noches, sí. O sea, la pasábamos bárbaro, jamón, pero al día siguiente estábamos. Fue larga. Yo me acuerdo que de repente. ¿Qué, te quedas un tema más? Dale. Pasamos algo. Dale, tomamos una cerveza, dale. Creo que fue así, ¿eh? Sí, después aparecieron las nubes, todas esas cosas que aparecen siempre después post programa. Y bueno, pero éramos más jóvenes también en esa época, teníamos menos responsabilidades, capaz, pero no nos importaba nada en ese momento, básicamente. Y nos quedábamos a full. Che, bueno, primero que nada, preséntense, muchachos, porque no los presenté muy mal. Sebastián, por acá tenemos. Sí, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Carlos. Yo, sí. Bienvenido también. Gracias. Y caballero, Agustín. Agustín, sí. Bienvenido. El último también. Jabalí. El último jabalí. El último que entró. Sí, el cuarto. Bien, ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a los muchachos? ¿Te secuestraron? ¿Vino...? Y bueno, más allá de la distancia etaria que nos separa... Yo creo que acá hubo un par de golpes. ¿Estás bien, negro? ¿Estás bien? Tranquilo. Vinieron a buscar experiencia, la encontraron. No, yo lo conocí a Santi. Que es, bueno, el batero, es, ¿no? Es el cuarto que falta, ¿no? Sí, le mandamos un saludo muy grande a Santiago, que se recupere pronto de lo que sea que nos dijo que tenía. Sí. Hay una cuota de credibilidad que estaría perdida, me parece. No, estaba trabajando. Y después tenía otros ensayos. Está perdonado. Así que sí, no, me llamó él en su momento, era septiembre del 2015. Ajá. Cuando entró él y me llama y me dice, che, ¿querés tocar una banda? Que esto, que lo otro. Yo ya había tocado con él cuando éramos más chicos. Y en su momento yo no tenía banda y dije, bueno, pruebo, ¿viste? A ver qué pasa. Tenías algo. Un pasado oscuro. Estaba tocando el bajo para musicales, sí. Sí. Bueno, pará, ¿estamos hablando de musicales es una banda o estabas haciendo musicales? Haciendo musicales. Ok, un poquito ok. Hay que tocar, ¿eh? 14 canciones una atrás de la otra, con el bajito, pum, pum, haciendo el primero de Michael Jackson, después de Coso. Encontraron un relojito. Claro. Un sesionista que se llamó la banda. ¿Viste? Es nuestro Flía. Es nuestro Flía, ¿eh? Claro. Pero el otro lado, cuando viste, viene uno, lo escuchás, hay buena onda, pero viste, hay algo que falta, qué sé yo, no sé, viste, llamalo química, como quieras. Y de repente un día vino él, tocó, nos fuimos todos diciendo, Sí, sí, en realidad cuando vino no tocó porque se olvidó el bajo. Ah, pero... sí, la primera vez fue genial. Así que estuvo bueno. Vino la audiencia sin bajo. Mi consejo es: primer ensayo, caigan sin un instrumento. ¿No? Va, dejar una buena primera. Charlas un poquitito. Una buena impresión. Claro, sí, este pibe es súper responsable. Pará. Teníamos un bajo en la sala. Che, vení, te lo presto. No, pará, encima, soy zurdo. Ah, no. Bueno, sí. Está bien. Tenía que ser. Sí, era tu banda, negro, definitivamente, ¿no? Porque vas al... O sea, yo creo que en el 99,9% de los casos vas una primera vez con una banda y no caes con el bajo y encima te ofrecen un bajo y le decís que no. Nada. Es como sí, que... Hemos golpeado por menos. Claro. Sí, igual... Golpeado por menos. Igual, pero... Años de... Perdón. Sí. Chao, loco, gracias. Pero... pero si era su banda, por supuesto. Se tatuó... el pecho de una cosa sí, animal. Está muy bien hecho, ¿eh? No, te digo la verdad, ahí lo está mostrando. Después vamos a... No, era cierto. Yo estaba boludeando. O sea, mirá vos. Las chicas hicieron estas locuras, pero bueno. Sí, hay una particularidad. Sí. Es muy interesante que los cuatro tenemos tatuada la banda. Uh-huh. Tatuado a cada uno de los integrantes de Zeppelin, cosa muy agradable. Sí. Porque nos une aparte de la música que nos gusta, la música que tocamos. Es zarpado eso, ¿eh? La doble coincidencia, ¿no? Podemos decir, o sí, más no que sé si coincidencia. Para Guinness o para... Sí, sí, o estos para cuatro, otra. Estaba pensando estos cuatro salames. Caso de estudio. Claro, pero bueno. ¿De dónde salieron estos pibes? Bueno, aquel momento en el que vinieron, estaban presentando el primer disco. En el medio tuvimos algo muy interesante, ¿no? Lo de ustedes. Porque sacaron 12 EP. Pero ¿no? ¿Quién le da? ¿Real este le da? Sí. ¿Me habla? Me dijeron que estuviste con Rincón. Es Gregorio. Con Andrea Rincón. Mandamos saludo a Gregorio por la información. No, pero no. En el medio sacaron 12 EP, o sea, este que están presentando ahora. Así es. Y el anterior, pero le hicieron al revés. El anterior se llamaba Salir. Exacto. El primero se llamó Salir. Ajá. ¿Y tiene algún tipo de razón, motivo, circunstancia esto? ¿Develamos? En este no. ¿La incógnita? No. En realidad es como que son partes de una historia que estamos armando. Entonces. Esto se va a terminar de completar con el disco. Con el disco, claro. Exactamente. Va a cobrar sentido cuando esté el disco terminado, que estamos ya en tratativas de eso. Por ahora estamos charlándolo. Mucho. Y armándolo. Qué sé yo. Pero, bien, sí, es como que va tomando forma. El EP1 creció, de repente ya en el EP2 se nota una evolución en el sonido, en los arreglos que estamos haciendo, en la forma que tenemos de tocarlo. Y ahora, bueno, nosotros medio que hinchamos, le damos cada tres canciones, vamos diciendo que vamos a sacar un EP, y en realidad dijimos, bueno, basta, vamos a hacer un disco y sí, ya está. Ya claro, estábamos jugados. El próximo paso ya es el disco. Entonces tuvimos Salir y ahora tenemos Entre. Exactamente. Entre. Claro, sí. O sea, bipolar, primero, ¿viste? Los pibes. Claro, medio raro estos pibes. Sí. Salga ahí Entre, ¿no? Sí. Claro. Vamos a ver. Empuje y tire. Le podríamos haber puesto. Traerá problemas esas dos palabritas, ¿no? Sí, sí, es lógico. Sí, pero yo creo que la podrían sacar los cosos, porque igual, viste, dice tire. No, y uno siempre va a hacerlo equivocado, aunque estés mirando el cartel. Sí, no. Yo puedo decir que soy de esas personas que se fijan en el cartel y trata de no pifiarle. Sí. Te juro que lo miro y digo, pará. No seas pelotudo, Cristian. Tenés un cartel, léelo. Ahora hacé lo que dice el cartel. Y por lo general funciona, ¿eh? Sí. Es una cosa interesante. Sí. Es bueno. Bueno, pero hablando de este Salir y ahora Entre. O sea, ¿de qué salimos y a quién entramos? Entre, en realidad, más que la acción de entrar, tiene que ver con conectar dos cosas. Uh-huh. Es algo contame que está más. Entre dos cosas. No es el puente. De ingreso, sino que es un... Es un puente, me dicen que hable más cerca del micrófono. Sí, es como una conexión, un puente con otra cosa que se va a terminar como de armar o de vislumbrar con la salida del disco. Ajá, bien. En cuanto podamos. Y digo, esa búsqueda de ese disco, este medio que encontraron ahora, ¿cómo llegan a este medio? Tocando un montón. Prueba y error. ¿Sabes que hay... Disfrutando mucho. Nos juntamos mucho a ensayar. Nosotros tenemos nuestra propia sala. Ajá. Tenemos un lugar que, aparte de ser el lugar donde ensayamos, es un lugar donde estamos juntos. Compartimos experiencias, no solo lo que nos pasa en la semana, como cualquier amigo, sino también de repente compartimos música, hacemos. O sea, nos tomamos el tiempo de escuchar. Y es muy difícil encontrar hoy por hoy a veces tiempo para escuchar, para tomarse a escuchar un determinado disco, ponele. De paja, claro. Sí, es religioso, mirá, eso casi, casi. Mirá vos, qué buena onda, che. Después, está bueno. Último disco, último disco que encima contamos con la suerte de que a todos nos gusta muchísimo la música, pero en un sentido amplio. Por ejemplo, de repente un día viene Sorba, Agustín es Sorba, no le llamo. Agustín es Sorba, sépanlo, si decimos Sorba es él. Ah, bien, yo me quedé pensando en el griego, digo, ¿qué tiene que escucharon un poquito de comedia? Y Sorba viene y te pone una canción, un disco que escuchó, de repente un día nos clavamos ahí, todo el militante del clímax a full. El último ensayo, por ejemplo, entre preparar el vivo y preparar otras canciones. Escuchamos Pescado. Escuchamos Desamortajándonos en vinilo. Desatormentándonos, perdón. Oh, en vinilo. Claro, no. ¿Sabes cómo? Una panzada. Sí. Y sí. Precioso. Sí, sí. Entonces después vos. Sí, me enfermé, boludo. Cuando sepan que van a hacer una cosa así. Mirá, te digo una cosa. Si vos te venís. La verdad, le digo. Si las experiencias que hacemos en los recitales tienen que ver también un poco con eso. Nosotros nos dejamos llevar un poco con la música. Zapamos mucho. Nosotros, aparte del ensayo, una parte troncal del ensayo es zapar. Claro, despuntar el vicio también, ¿no? Es dejar que la música empiece a crecer entre nosotros, el diálogo. Y ahí está todo ese entre, ¿no? Ahí surgió todo ese entre, me imagino. Entre tanta zapada. También un poco la conexión y la química que se dio con esta nueva formación, digamos, ¿no? O sea, fue muy curioso eso, cómo llegó Agustín y cómo, más allá que cómo llegó sin el bajo. Eso quedó claro. ¿Cómo conectó enseguida? ¿Cómo Santi conectó también cuando se unió la banda y no había bajista? Nosotros con Sebastián nos hemos quedado, bueno, huérfanos. Partidos por la mitad, prácticamente. Rengos queda corto. Con los zapatitos rotos. Tristes, tristes. Bajo la lluvia. Sí, pero bueno. Pero hacía falta, evidentemente. Una reestructuración, digo, ¿no? Sí, sí, no. Son cosas que ocurren, ¿viste? Por suerte. Son dos cabezas duras, ¿no? Sí, también ahí nos jugó a favor. Siguieron para adelante. Y ellos cuajaron muy bien. Claro. De hecho, nos hicieron crecer un montón. Es que eso, digamos... un montón. Yo creo que de alguna manera reflejan que tengan ganas de hacer material y que sigan para adelante. Porque capaz que en algún otro momento hubiesen dicho, loco, esto se va a la concha del pato. Sí, y la dejamos ahí. Era una probabilidad, pero... Fue orgánico, se llevan bien, cayeron en una buena conjunción y parece que la formulita viene andando. Así que, yo les diría una cosita, aparte de lo que estoy diciendo ahora. Yo diría que es un gran momento para que lo demuestren con música. Digo, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Usted qué piensan? Me parece que es un sí, ¿eh? Están acá dilucidando. Sí. Bueno, pero cuéntenos. Noche de Brujas. Si no me equivoco, es anterior. Es del EP. Sí, como estabas pasando en lo último y queremos que suene el bonito, te dejamos eso para que pases ahí. Y, dale, perfecto. Y tocamos algunos del EP 1 y algunas cosas que vamos a hacer en el show que tenemos. Sí, alguna cosa nueva. Tenemos uno. Bueno, ahora mañana. Mañana tienen show. Mañana tenemos show. Bueno, y después vamos a hablar de eso, vamos a hablar en profundidad, pero mientras tanto vamos a ir con música principal y primeramente. Entonces, ¿cómo? Abajo hacia arriba, agua. ¿Ahí querés decir? ¿Cómo es el nombre del tema, muchachos? ¿Me repiten, por favor? Agua. Agua. Entonces vamos a hacer en breve, ya también vamos a estar saliendo en vivo por Facebook. Como quieras. Así que, dame un segundito, que estamos armando la ingeniería, dame un poquitito. Y ya ahora salimos con los muchachos de Javier y María, que nos van a regalar música, además de esta bella charla que estamos teniendo hasta el momento. ¿Estamos? ¿Ahora sí? ¿Está todo listo? ¿Está todo preparado? 1, 2, 3, go. Javier y María. Suena así. Quiero llegar, besar tus pies, el agua irá llevándose esos nombres que dejamos en la arena. Es avanzar, dejar correr hasta lograr que el alma se te asome por los ojos en silencio. arriba ni abajo, flotando a la deriva en el mar. Llegar a donde estés, desdibujar tu nombre escrito en la arena, ponerlo junto a mí. El tiempo siempre fluye hacia el mar. Es avanzar, dejar correr el agua irá. Qué lindo. Lindo, lindo. Sí, sí, sí, sí. Muchas gracias por la música. Es un placer tener a, creo que deben ser 50 centímetros aproximadamente, una Fender acá al lado mío, Telecaster, enchufada, porque habrán escuchado que claramente hubo instrumento enchufado. Así que gracias, me encanta. Yo soy como guitarrista soy un gran conductor, así que aprovecho cuando tengo alguno bueno cerca y trato de robarle algo, viste, por lo menos. Que no sea Fender. Es que claro, digo, a ver si aprendo algo. Y la Fender me tenté en chorearla, pero bueno, no, porque no salgo vivo acá. Así que muchas gracias, muchachos. No, por favor. Bueno, recién hablábamos de fechas. Van a estar tocando mañana en la casa de Luca Prodan. Así es. What the fuck? What the fuck, boludo, es buenísimo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Genial, boludo, genial. Muy buena. Pero no, ¿cómo llegan ahí? O sea, yo sé que... San Telmo, ¿cómo era la dirección? Para que ya buscar la dirección. ¿Cómo llegamos? Juan Irusta estaba hinchando. Loco, tienen que tocar en la casa de Luca Prodan, no sabes cómo se pone. Para. ¿Quién es Juan Urista? Un amigo. Un gran amigo. Mirá, lo mejor que me dio la música, y esto ya te la tiro así, no sé si te rompo la entrevista, no importa, yo te lo digo. Lo mejor que me dio la música fueron los amigos de la música. Juan Irusta es un amigo de la música. ¿De qué música justamente? ¿De qué parte de la música aprendiste a tocar con él? Es amigo de Plomo. Ojalá fuera Plomo. Es amigo de Santiago. Sí, es grandote. Por eso. Es amigo de Santiago, nuestro baterista. Y bueno, también tiene la desdicha de vivir cerca de donde ensayamos. Y nos escucha permanentemente. Nos escucha también. Directamente, sí. ¿No? Bueno, lo mejor que nos dio la música, por lo menos en mi caso, son los amigos de la música. Qué lindo. Qué buena reflexión. Metalógico, te digo. Una gran reflexión, profe. Gracias. Sí. O sea, es profe. Pero sabes que también está bueno. Un músico que da clase. Qué sé yo, de repente la música también me hace venir acá. Vivimos lejos, nos encontramos, nos reencontramos, claro. Entonces, viste, salir un poco un jueves de la rutina, ¿no? Jodite entre semana. Tiene que estar, aunque sea cortar un poquitito. Sí, la verdad que no. Comparto lo que sí. Yo bueno. Ya te digo, no soy músico, pero conocí bacha de gente. Y la verdad que está buenísimo. O sea, he ido a lugares solo y terminar de conga por cualquier lado, ¿viste? Decir, porque sabés dónde. O sea, sabés que algunos te vas a cruzar, ¿viste? Te conocés 200 monos. Pero bueno, buenísimo. Che, entonces cayeron por este muchacho ahí en la casa de Luca. Sí, tienen que tocar. August también estuvo haciendo una gestión ahí. Bandas, porque hace poco que se hizo como centro cultural. Sí. Y ahora entonces permiten tocar. Y como me estaba etiquetando él, me estaba etiquetando Flor, una amiga de la Facu, Y dije, bueno, ya está, mando. Así que mandé el mensaje, le mandé un tema del EP y les gustó y dijo, dale, dale, perfecto, quedamos para el 15. Así que bueno. Mañana estamos entonces. Sí. Un honor, ¿no? Estar tomando ahí. Igual yo no soy mucho de esas personas que se agarran de determinado personaje y... Ah, tocaste acá porque acá todo. Acá sabe quién es todo. No, todo claro. Lucas Prodan, boludo. O sea, ya está, listo. Llegaste, tocaste el C. No, a ver. El lugar está bueno. Es un, está bueno que lo hayan recuperado como un centro cultural. Está bueno eso, está muy bueno. Pero tampoco es una cosa que vos digas, bueno, no, no te va a poseer el espíritu de Luca. No, tenemos que tocar bien. ¿No? Claro, sí. En principio tenés que tocar bien. Entre otras cosas, pero. Pero viste que como hay algo igual. Yo no, no sé si las cosas guardan la magia de las personas, pero. Uh-huh. Quizás nosotros, la mirada que nosotros tenemos sobre esas cosas. Claro. Ahí está la magia. O sea, si vos me preguntás a mí, si me modifica en algo, yo creo que voy a tocar lo mejor que pueda, lo mejor que me salga, pero con una emoción por ahí un poquito extra, porque no va a ser lo mismo que tocar en la calle, en otros lados, ¿viste? Pensar que estuvo Luca por ahí dando vueltas, qué sé yo, a mí se me corre un poco el... Se me pone un poco la piel de gallina. No, no, tampoco es para estar, viste, besando las paredes, pero claro, sí claro. Es algo un poquito especial. Yo creo que es porque justamente te hace pensar en todo lo que hizo él. Es que te hace decir, por más que el chabón haya estado ahí, capaz que vivió un mes, quién sabe, no importa, digo, ¿no? Pero sí. Es el hecho de que se te viene a la cabeza todo lo que creó ese muchacho, que para, por lo menos para mí fue uno de los que realmente abrió. El abanico musical, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que esta última semana varios se me acercaron, entre los cuales, por ejemplo, el último, más insólito, fue hoy a la mañana. Un amigo de mi papá, estábamos tomando un café, que se iba charlando. Un tipo grande, digamos. Y me dice, te quiero contar. Vos tocás lo de Luca mañana, te voy a contar una historia que tengo con Luca. Yo salía con la novia de Pettinato, me dice, no. Y nos encontramos en un bar con Luca. Y todos estábamos ahí. Yo digo, no se puede creer, ¿viste? Se te acerca la gente y te cuenta historias. Es buenísimo. ¿En serio? Saludos, claro. Carlos, Rambo, te prendí fuego. Sorry. Esto es lo que genera, claro. Yo creo que tiene más que ver con todo eso, ¿no? Con todo lo que genera. Sí, la gente se te acerca y dice, boludo, tocas en lo de Lucas. Se emociona más ellos. Bueno, qué lindo. Ojalá que. Está bueno, eso se contagie. Es algo interesante. Sí, sí, sí. Ojalá que estemos a la altura de las expectativas. Lo van a estar, lo van a estar. Igual, digo, ¿a qué hora es que tocan? Entrada gratuita. Mirá, va a ser tarde. Pará, es la casa de Luca. Yo no sé si la Luca, situación amerita mucha puntualidad y ese tipo de cosas. Claro, calculo que será una y media de la mañana. Eso es lo que teníamos más o menos pensado. Ponele que a la una. Nosotros vamos a estar temprano ahí, tomando algo, dando un poco de cosas. A disfrutar un poco del lugar. Es en Adolfo Alsina 440, anunciada a las 23 horas, así que bueno, vayan temprano, tomen un 23, claro, 23, te veniste, estamos nosotros ahí, charlamos un rato. Claro, es gratis, está piola eso. Y estamos preparando con fuerza, o sea, el disco es algo que es uno de los frentes, pero estamos con fuerza para octubre. Que se viene una buena producción. Bien, pará, vamos a hacer un cortecito. Cortamos acá. Ya hablamos un poquitito de la fecha de mañana. Ahora en un ratito hablamos de la fecha del 21. 21 es, si yo no me equivoco, ¿estamos bien? Nos estaríamos equivocando. Con todo el amor del mundo, por eso, te lo digo. Por eso es necesario un corte. Perfecto. Y para el corte va música. Así me enseñaron en la radio. Me dijeron, ¿tenemos que cortar? Música. Bueno, encima bien. Tenemos música en vivo. Lo tocamos nosotros. Bueno. Y toca Jabalí María. Así es. Pasa la onda nuevamente, Jabalí María. Hicimos una tranqui, hacemos una. ¿Qué hacemos? Hacemos anónimamente por ahí. Anónima, bueno. Perdón, ¿no? Esa es la caja de Pandora. Bueno, ¿qué van a hacer? Anónimamente también, del EP1. Ahí va. Y dejamos para el audio posta de Entrant. Vamos, estamos con Jabalí María, pasa la onda, suena de esta manera. No serán buenas noticias las que nos disparará el camino. Si después de tanto tiempo tengo nuevamente mi hastío. Thank you. somos quienes fuimos por estar pendientes del vacío. Si cambiamos las heridas por un par de estúpidas mentiras, mentiras, no importa tu nombre, anónimamente. Y me dejas a la deriva. Que me asfixian una y otra vez. No quiero sonar repetitivo. Mis palabras no te tocan, no hacen sombra, solo hacen ruido. ¡Qué zarpado, amigos! Muy lindo, che, muchas gracias. Gracias. En serio, muy, muy lindo. Me quedé con en el una y otra. Que te juro que casi me tiro ahí en el medio. Dije, a ver si hay. Hola, si hay un moya ahí, boludo, me tiraba de una, negro. Soy sincero, posta. Lindos pocos. La verdad que lindo, lindo, muy lindo. La verdad que quiero agradecerles por que se hayan venido hasta acá. Por segunda vez, en realidad la otra vez fue, estábamos para otro lado, pero bueno, es la primera vez que están acá, así que muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Muy lindo, muy, pero muy lindo, la verdad, muy bueno. Mi confusión partía del número 21, es a la hora en la que tocan. Exactamente. Porque el viernes 6 de octubre, está viernes 6, van a estar tocando ahí en lo que es Beatflow, ya como presentación oficial, podemos decir, de Entre. Sí, señor. Vamos a estar ahí mostrándolo. Nada, la verdad que muy contentos con unos amigos de Santi que son de la banda Araucaria, muy interesante. Sí, gran, después gran una noche que va a tener de todo, porque vamos a mostrar todo el material nuevo, temas que todavía no tocamos en vivo. Una manija importante, me imagino. Sí, a eso. Nosotros estamos trabajando mucho con los cuatro y bueno, también tratando de dar lo mejor para ese momento. Parezco futbolista, bien. Y bueno, gracias estamos, a todos. Vamos a hacer un buen partido, vamos a dejar un todo en la cancha. Puso de cassette. Bueno, bien. Muchachos, hecha la invitación, obviamente, como ya han venido, vos por lo menos ya has venido a pasar la onda, lo que siempre les pedimos a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda o de otras bandas como para cerrar la nota y que de alguna manera, como hablábamos antes, esto se continúe. Y ustedes dos todavía no le han pasado la onda. podés decir más de una, así que podés quedar mal con gente. Bueno, pero usted está vetado, porque usted ya pasó la onda. ¿Cuál? ¿Con qué? Y bueno, en su momento, cuando en viniste, esta pregunta la hacemos hace como por lo menos 6 años. Cagué. Por lo menos. Sí, sí, sí. Así que, ellos no. Perfecto, por favor. Se ponía en puta. Charlie, lo tuyo. Bueno, yo te tiro dos. Usted, claro, te tiro dos de bandas amigas. ¿Sí? Amigas, y si tocan bien y si suenan como la concha de Lola, mejor también. Bueno, una es Las Andanzas del Enano Nelson. El Enano Nelson. Gente muy, muy querible. Ya, ya me gustó el nombre, ya me caen bien por el nombre. Alfredito. Qué lindo. Alfredito y su trup. Alfredito y su trup, sí, un abrazo grande a Alfredito y toda su trupa. Y la otra es Néctar, la verdad. Néctar, sí, Néctar la tengo en el oído ya de alguna vez. Excelente. Sí, un trío que va a hablar. Sí. Hemos compartido a la sala, fecha. Estuvimos tocando, compartimos fecha. Bien, buena gente y aparte suenan. 20, 19 puta años, madre. Lo ves agarrar el instrumento. Sí, y decís, dale, tocas así, ¿qué comiste, boludo? Claro. Dale, la puta madre. Bueno, sí, toca muy bien. Bueno, bien, mejor. Muy bien. Mejor. Son gente nueva. Y aparte también, ¿sabes qué está bueno? Que hoy, viste, como que se escucha todo y hay mucha búsqueda y nosotros aprendemos de escuchar a los demás y las propuestas que tienen. Como está muy lindo. Sí, nunca se deja de aprender, ¿no? Obviamente, no hay que seguir escuchando, hay que seguir nutriendo la capocha. Sí, sí. Va, por lo menos esa es mi opinión. Para distintas cosas, viste. Perderle el miedo a las cosas para hacer. El prejuicio, tal vez. Uno tiene siempre algún miedo. El prejuicio y la comodidad también, Sí, también hay abunda también la cantidad de bandas. En un punto puede ser abrumador también. Sí. En algunos momentos, sí. A mí particularmente a veces me pasa y digo, bueno, pará, quiero escuchar algo que conozco. Quiero escuchar algo que sé que va por acá. Bueno, vamos con esto. Hay momentos que también me gusta descubrir, ¿no? Obviamente. Sí. Que para eso estamos acá, ¿no? Básicamente, sí. Para pasar la onda. Caballero. Bueno, yo voy a decir Jugo, una banda de amigos también. Jugo. Otro trío, así, funkero. Sí. Grandes músicos también. Y bueno, creo que están tocando en Niceto ahora. ¿Ahora? Ahora, ya. Bueno, esperemos que lo hayan llenado. Uno, dos, tres. Que le esté yendo. Están tocando con Néctar. Sí. Muy bien. Yo puedo nombrar una. Con Néctar. No quiero quedarme, no quiero quedarme afuera. Bueno, dale, está bien. Porque también es un grupo de amigos. Está bien, está bien. Está bueno que lo nombremos. A ver, déjame pensarlo. Bueno, dale. A ver, dale. Papi lo Burguese. ¿Cómo no lo vamos a nombrar? Grandes valores. Papi lo Burguese. Papi lo Burguese. Ese tono, me encanta, ¿no? Porque, primero que... Una de fatachés. Sí, es justamente hablando de prejuicios y de faltar cosas. Faltar al respeto, parece, ¿no? Que, viste, cuando se animan a todo lo que les gusta y probar y cosas nuevas, y es genial. Se fueron de gira ahí en Uruguay el año pasado, todo el verano tocando... En una camioneta, dale. Eso es rock. No, no, no sé cómo que tocas, pero el género que él quiere llamarlo cumbia, no me importa, eso es rock. Eso totalmente, el rock es una actitud más que. Y aparte está Pochito, está. Está Pocho, nuestro ex baterista. Sí. Lo queremos un montón. Sí, mi hermano de alma. Saludo grande, Pocho. Y de sangre. Mi hermano de hambre y sangre, sí. Claro, obviamente. Dicho sea de paso. Bueno, chicos, realmente muchísimas gracias por haber venido. Los vamos a despedir escuchando Tatuaje. Recordarle a la gente que van a estar mañana en la casa de Luca Prodan, Adolfo Alsina 440, a partir de las 23 horas. Y el 6 de octubre van a estar presentando Entre en lo que es Bitflow, Avenida Córdoba 5509. Y desde ya, muchísimas gracias por haber pasado. No, gracias por el espacio. Nuevamente. Escuchamos entonces Tatuajes, Jabalí María, Pasó la Onda. Quédate ahí porque todavía queda un montón. A correr, una araña en la taza de café y sabe bien lo que te voy a hacer. Rastafari. Me voy a peinar al estilo Solari y voy a quemar las bolas con que no pude aprender a ser malabares. Y aquel bidón con querosene ha sido el culpable de que Irene me deje. Voy a ir. Con la antorcha y quiero tener encendedor. Y la pobre Irene se cansó que le quiera dar un beso con aliento surtidor. Dije adiós al club de mi juventud. Adiós, adiós, adiós a los ratas, las llamas. Con Irene se fue mi corazón. Igual tengo una peluca rastafari en el cajón. Aquí está la bandera de Jamaica, la enseña que Bob Marley no legó. Cuando fumo y escucho chalarrata, estoy tan loco que me siento Peter Tosh. Cuando voy con los locos pa' la cancha, no paramos de fumar en el tablón. Llevo un 25 en el short. Libertad para fumar, libertad para fumar. Faso, están hablando de Faso. Continuamos entonces en el capítulo 317. Se fue recién la gente de Jabalí María y ahora comenzamos con el Top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso las que ha elegido el señor Juan Ignacio Miranda, quien, dicho sea de paso, le damos la bienvenida. Bienvenida, Nacha. Muy buenas noches a todos los que están de otro lado. Ya arrancamos trayéndoles un poco de punk. No, arrancamos a las 9 de la noche, querido. Si vos venís a cualquier hora. Para mí el programa arranca cuando yo llego. Cuando yo llego no existe el programa, no existe el mundo. Hasta que no llegas, ¿no sería? Claro. Ah, bien. ¿Qué dije? Entendí otra cosa. No sé. Pero bueno. Yo tampoco. Además te dijiste cualquier borsta. Pero bueno, está todo bien. Suelo hacerlo, pero como la gente no presta atención, no pasa nada. Bueno, arrancamos entonces tu top 3 con Expulsados, ¿no? Expulsados. Estuve justamente esta semana escuchando el sí nuevo de Expulsados, Suicidas y Sicarios, y arranca con este tema, Te Estaré Esperando. Y casualmente Expulsados se va a estar presentando en el Sadar, esto es en Mitre 6675 en Wilde, a partir de las 23 horas. Sí, interesante para escuchar un poco de punk, de este punk que hacen tan ramonero, ¿no? ¿A vos te gusta este tipo de punk? Sí. Sí. Convengamos que a mí en un cierto punto como que me cansa, ¿no? Pero como que está bueno. ¿Te gusta o te cansa? Me gusta, pero no para escuchar así dos horas de... Una hora y media, sí. Una horita, digamos. Una horita. Sí. Yo más largo como que ya, viste, cuando, bueno, está bien, te vas a sentar, cerrás la puerta, como que sí, bueno, Estamos terminando. Yo creo que con 52 minutos y medio le alcanza, Nacho. No, no, hasta dos temas más te escucho. Bien. Todos son cortitos, así que hasta los 55. Expulsados te gusta. Expulsados me gusta. Ok. Bueno, bien, lo anota Pato en su libreta. Ajá. Mágica. Aquí estoy ingresando los datos. Ok, esta banda le gusta a Nacho. Expulsados, entonces, es la primera banda de lo que es el... ¡Top 3! De fecha para este fin de semana que nos trae el señor Juan Ignacio Miranda. Y en la segunda fecha, ¿qué tenemos? Para el sábado, yo elegí Las Diferencias, que va a estar presentándose junto a Incorp Santis y Oro en Club B, Corrientes 5008, a partir de las 23.45, y te cagué la propina, Pato. Porque, la sí, de Club B. Pero ya cobró, ¿eh? Ya cobró. Tú pero así. Le cagué la de la segunda tanda. La no importa, sábado. No importa, acá la repartimos todo. Claro, pasamos la onda, ¿o no? Claro. Yo no le voy a repartir plata. Ah, mirá, vos le pintaron. Le pintó el... No es fondo común como un restaurante, así que entre los mozos juntan las propinas, no. Eso es medio polémico, porque a eso se le dice tronco. Sí. Es raro, ¿viste? Porque decís, vamos al tronco. ¿Por qué vamos al tronco? No, yo no quiero ir al tronco, claro. Loco. ¿Qué onda, boludo? Yo entiendo bien, vos pones cara de orto. Claro. Vos te dejan menos, ¿por qué? No, igual fomenta una camaradería entre tus compañeros. Pero siempre está el que se hace el boludo. Sí, ¿viste? No está bueno, no está bueno. No, no, no se entiende. La verdad es que hay mucha. Yo laburé, les cuento, gente, durante 8 años laburé como camarero. Ah, mirá lo que me vengo a enterar. Sí, sí, sí. Figura en mi prontuario. Mirá 8 vos. Años de gastronomía. Tachero, gastronomía. Sí, sí. ¿Qué más fui? ¿Carnicero? ¿Fuiste todo? No, para carnicero no, pero fui banderillero también. ¿Qué es banderillero? Los tipitos que están en las carreras de auto. ¿Posta? Sí, a los 15 años arranqué. Wow. Ese fue mi primer laburo. ¡Qué loco! Fui repartidor de pizza, no, de media luna también. ¿Qué caro? No, yo sé de todo. Muy variado, ¿eh? Sí, había que comer, negra. Había que comer, había que remar, un dulce leche. Y bueno, ahora capaz que en un momento empezamos a ver algún que otro frutito por ¿verdad? Ahí. Bueno, sí. Volviendo a cuando eras camarero. Claro, gracias, Pato. Sí. El tema de cuando yo era camarero era que yo era una persona que hacía bastante propina. Sí. Siempre fui como bastante desinhibido, entonces era gente. Yo me chupé cada risa. Claro. Gente, ¿no? Pero siempre estaba la famosa disputa con la gente de la cocina, que se creían de alguna manera que si a vos te dejaban propina era simplemente gracias a la comida. Hay muchas veces que la propina es justamente por la buena atención. Después la comida es una cagada, pero decís, bueno, pobre pibe. Y pasa a veces que también que la comida es muy buena y la atención a veces es una cagada. Sí. Y ahí no le dejas propina. Yo siempre le... La propina es para el mozo, para mí, como que depende, es para la atención. Para mí también es para el mozo. Yo creo que sí. Aparte, el parrillero generalmente tiene tachito de las propinas en muchos lugares. Sí. Cuando es así como vas a la parrilla de mantido tenedor libre, pero... Pero nadie deja. Es otra cosa, Hay gente que sí deja. Pero es lo menos. Es lo menos. Y la realidad es que el cocinero o el parrillero gana mucho más. Claro. Gana porque el, obviamente, pillo, el dueño del restaurante, ¿qué hace? Te paga la mitad porque sabe que vos haces propina. Pero si vos estás una semana de mal humor, no haces propina. Claro. Por ejemplo. Para mí la propina no debería existir. Debería ser, o por lo menos no debería estar contemplada dentro del sueldo. Bueno, eso entonces, sería. Ahí puedes decir, no le dejo propina. Ah, estás en todo tu derecho de hacerlo. Si te tratan mal, yo soy de las personas que si me tratás mal, no te dejo propina. Por más que fui camarero muchos años. Y puedo entender que algún día tengas un mal día, pero mínimamente la educación tiene sí, que estar. Sí, no, obvio. Ahora, te pido algo y ni me miraste y... Es que no. Estás el boludo de otro lado. Claro. Bueno, pero volviendo a la música, tenemos a Las Diferencias para el día sábado, ¿correcto? Sí, una gran banda que estuve escuchando hoy y me encantó. Bueno, ahí va. Entonces podés ir a verla, si hago caso. Sí, el sábado en clubes. Ah, sí, es una de las recomendaciones. Boludo, dijo me encantó. Sí, boludo, así. Nah. Lo voy a cortar esto y voy a. ¿Viniste drogado? ¿Y qué te pasa? No, temprano, eso es lo que pasa a veces. ¡Le encantó! ¡Le encantó! Nacho dijo, me encantó. Por lo menos los primeros 4 temas de este CD. No, es un montón. No, ya está. Que te encante algo. Yo creo que ya tenemos que escucharlo porque se lo merecen, ¿no? Tremendo. De haber perdido el tiempo, de haber malgastado dinero y salud de haber deambulado por valles inciertos, de ser siempre el último que apaga la luz. Marineros en un puerto, son dos noches nada más. Me voy a quedar despierto y festejar. Pinto el rock and roll en nuestro capítulo 317 y sobre todo pinto el rock and roll en el... Fecha para este fin de semana que nos trajo el señor Juan Ignacio Miranda. Esta es la última fecha justamente del día domingo. Exacto, el día domingo nos vamos a pasear, nos vamos un poquito lejos quizás, pero bueno, también hay gente allá que escucha música, en Jujuy. Ahí va. En San Salvador de Jujuy, en Zeppelin Bar, a partir de las 21 horas, esto es Almirante Brown 1275, está tocando Los Pérez García. ¿Cómo suenan esos vientos, por Dios? Gran tema este, ¿no? Con Piti ahí haciendo segunda voz. Una linda, linda yunda. Los Pérez García, una banda legendaria. La semana pasada estuvieron tocando con los fenómenos de Andando Descalzo, ahí en lo que es San Justo. Bueno, ahora nos vamos bastante más para arriba. Me encanta pasar a onda federal. Una banda que siempre me lleva a domingo, ¿no? Porque las dos veces que los vi en vivo fue un domingo. Entonces, casualidad. ¿Dónde los viste domingo? En Parque Roca. Ajá. Que tocaron con Non Palidece, que, una bocha. Que junta rara. Y la otra vez no me acuerdo dónde lo hacía. Pero también había sido un domingo, me acuerdo, porque viste, si es otra vez un domingo. Y fue el mismo comentario. Es decir, no estoy renovando los comentarios últimamente. Parece que el catálogo de comentarios se está quedando, se quedó en el 2015 más o menos. Sí, no, creo que fue más nuevo, digamos, no hace mucho, pero bueno. Mirá, yo me acuerdo de haber ido al Parque Roca, pero la verdad me acuerdo muy, pero muy poco de quién fui a ver. Me acuerdo una vez haber visto a Fidel Nadal en el momento que estaba explotando por todos lados con su tema. Carita de alfajor. No, era con International Love. Ay, qué horror. International Love. Antes lo íbamos a ver a Fidel Nadal, Nachito. No te hagas el boludo, lo íbamos a ver, dale. Pone cara de. Yo lo vi dos veces solamente a Fidel Nadal en cosas, como llaman los Pepsi Music. No lo bueno, vi. Bueno. Es que lo fui a ver nunca especialmente, pero porque no se dio, no por otra cosa. Ah, bueno. Nunca de hecho, era un comentario muy asiduo que solíamos hacer, que nos lo cruzábamos muy seguido a Fidel Nadal. No íbamos a ver directamente a Fidel, pero no le escapábamos. Admítanlo. No le escapábamos, ¿no? Quería ser Fidel Nadal, yo en otra vida. Claro. Sí, puedo ser Fidel. Bueno, de esta manera cerramos los... ¡Top 3! ¿Qué fechas para este fin de semana? Quédate porque ya hablamos con Pepo San Martín de Científicos del Palo en el capítulo 317. Me voy a quedar despierto y festejar. De las montañas, en el río, en el pez, en el pobre, en el burgués, en el mar, en el sol, en la fe de las montañas, en el río, en el pez, en el pobre, en el burgués. En todo lo que vos ves, hay fuerza chocándose. Pantidos, la tomita de sobús, en todo lo que vos ves, hay fuerza chocándose, todo está partido en dos, la tomita de sobús, en el árbol, en el fin, en la voz de las paredes, en el pan, en el león, en el fuego. Bueno, estamos escuchando a Científicos del Palo haciendo las dos mitades. Este fue el corte de Emma, El Maravilloso Mundo Animal, que es el disco que ya podemos decir que ha sido despedido de alguna manera, porque estamos en vísperas a una hora casi, prácticamente una hora, de que salga el nuevo disco completo de los muchachos de Científicos del Palo. Estamos hablando de Justicialista. Y ya estamos en comunicación con Pepo San Martín, que tiene tortícolis, por lo que dice, por lo que estoy escuchando. Pepo, ¿me escuchás? Buenas noches. ¿Qué tal, maestro? Te escucho. Sí, estamos en un bar y el televisor está como muy alto y hay como una tortícolis. Vos sabés que suele pasar eso. El otro día estuve viendo a la selección argentina y tenía un farol en medio del... ¿viste? ¿Con qué necesidad? Digo, ¿no? Si pones una televisión, sí. Corre. Voy a... Para mí, te digo humildemente, no soy ingeniero ni nada, pero para mí es que con espejos hay que llevarle el televisor a la altura de la gente. Con... bien, vos decís sí, rodear sí, de espejos. Sí, hay que traer un arquitecto uh-huh. y explicarle. O sea, necesito que bajes de acá a acá sí. y ahí se acomoda todo. Pero bueno, uno por bar. Cosas que pueden entorpecer el programa que venía muy bien. Buenas noches, ¿cómo sí, estás? Igual ya estamos acostumbrados, Pepo, ya sé con quién trato, claramente, así que bien, no tengas ningún problema, vos sé cómo sos. Que tanto nos agrada. Bueno, a veces, qué alegría. En algunos momentos no tanto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo Pepo, andan? Bien, sí. Fantástico, contento, sobre todo. En realidad, ansioso, te diría. ¿Vos estás ansioso? Sí. ¿Por qué? Y porque tengo ganas de escuchar el disco completo, honestamente. O por lo menos el primer capítulo. Bien, la verdad que me hace muy feliz, y esto lo digo en serio, que haya gente que esté esperando... Algo que hagamos nosotros tres, ¿no? Imagínate hacer algo en tu casa y que haya gente en otro lado que esté esperando que eso salga, ¿no? La verdad que es emocionante. Sí, bueno. Agradezco mucho a vos y a todos los que están esperando que salga nuestro humilde disco. Y bueno, ¿estás ansioso un poquitito aunque sea o nada, cero? Mira, en realidad, imagínate que esto lo grabamos, no te quiero mentir, pero... creo que en septiembre del año pasado. Hace una banda, ¿no? Sí, ya casi un año. Sí, un año, claro, exactamente. Sí. Y la verdad es que para mí como que ya salió, pero no... Sí, o sea, internamente. Entiendo que ahora es el tiempo real de en el que pasan las cosas, ¿no? El otro era un tiempo que me imaginé yo en sí. mi mente. Pero sí, ahora estamos, qué sé yo, a una hora de que salga el disco. Sí, te noto re tranquilo, te chupo un huevo básicamente, que salga. Sí, porque... No, de ninguna manera me da lo mismo, pero quiero decir, es un periodo que... Ya está, ahora va, depende de lo que le pase a la gente con eso que hicimos. Che, Pepo, te hago una pregunta. Recién mencionabas que de más o menos casi un año que ya tienen el disco... ¿Hace un año que tienen este disco o ya hace un año que ya tienen los tres discos? Mira, porque es una trilogía, ¿no? Es Justicialista. Exactamente. Sabes todo. Qué honor hablar con gente que sabe. Estamos informados. Mira, lo que sale ahora, Edillantes, es el primer volumen de tres. Uh-huh. Y este disco tiene 12 canciones nuevas, sí. Absolutamente nuevas. Lo que va a pasar después es que tenemos ganas de hacer como un disco en vivo... recuperando obra que ya hicimos, pero intervenida. O sea, es como una especie de disco híbrido entre sí. lo que le pasa a la gente en vivo, pero que podamos seguir nosotros operando en el estudio, ¿no? Así segundo volumen de Justicialista... Sí, sí, no te entendí nada. A ver, entonces, bien. El segundo disco... Sí. Capaz que la gente del otro lado, sí, yo capaz que estoy medio lento, puede pasar. No, por favor. Decime. Digo, el segundo disco van a ser los temas de Justicialista no. reformados o vas... Sí. Ahí faltó mi explicación, tenés razón y pido disculpas a los oyentes. No, va a ser temas que ya hicimos de nuestros primeros discos, uh-huh. que consideramos que son parte de nuestra obra y que por ahí no estaban bien registrados y que nosotros... No estuvimos lúcidos al momento de grabarlo. Sí. Y gol... No, es increíble. ¿Quién está jugando? Gol en contra de River, perdón. Ah. Es una pequeña emoción que quiero destacar. Pero, bueno, ¿es positivo o negativa? Para mí es positivo. Sí. Bien, ok, ya nos dimos cuenta todo. Perdón, chicos. Sí, no hay problema. No, el fútbol pasa. Entonces el tema es... temas de discos anteriores de nuestra obra... Sí. Que la gente en vivo canta y digamos, hemos aprendido a tocar con el paso del tiempo. Imagínate que los primeros discos siempre son John dijo que uno graba con presupuestos chiquitos, ¿no? Sí, igualmente los reeditaron esos discos hace poco, ¿no? Sí, lo que va a pasar ahora es que vamos a tratar de registrarlos en vivo con mejor audio y a la vez, aparte de ser meramente la digamos el registro en vivo de esas canciones, la vamos a seguir interviniendo en estudio, por lo que va a resultar una especie de disco en vivo, pero que va a estar intervenido, digamos, no de querusa, así como diciendo, bueno, afinamos las voces, no. Le vamos a seguir grabando cosas, es como un experimento que queremos hacer. Sí, está bueno. Sí, no sé, es un proyecto que tenemos que se va a dilucidar en este año, porque tampoco hay tanto tiempo para hacerlo, ¿no? Pero cuando presentemos este disco, legalmente, que en Capital es el año que viene recién, digamos, lo que hacemos este sábado en Uniclub es recibir el disco. Claro. Vamos a tocar algunos temas, pero en abril del año que viene hacemos una presentación en un lugar grande. Sería la presentación oficial del disco. Y ahí vamos a empezar a grabar esos shows. Uh-huh. Vamos a tomar a la gente cantando y todo, y grabar las cosas bien, pero después nos vamos a llevar ese material que tomamos en vivo con canciones viejas de nuestra obra. Sí. Y vamos a seguir grabando arriba. Como un experimento que queremos ver qué pasa, ¿no? Ahí la interacción de lo que pasa en la realidad contra el estudio. Se me generan dos preguntas a través de esto. La primera pregunta sería, ¿van a filmar también gente puteando? Porque eso es parte de ustedes también, ¿no? En el disco capaz que en el audio sería medio... Sería lindo, inútil. Algún hijo de puta. Sería, una de las ideas es hacer un DVD también. Ajá. Con eso. O sea, capaz que el segundo es audio más DVD. Yo creo que con las puteadas tienen para hacer una película, por lo menos. Ya tenemos un disco solo de puteadas. Claro, definitivamente. Sí. Che, y la otra pregunta que se me ocurría es, para el tercero. ¿Cómo? Para el tercero, porque es una trilogía, ¿no dijimos? Sí. Okay. Para el tercero hay unas bases y unas canciones que ya tenemos también, muchas, que son como, digamos... parte de lo que nosotros consideramos que es como el futuro de nuestra obra, que tiene otros elementos nuevos que todavía no se desarrollan en este primero, ¿no? Bien. Vos imaginate, que te imagines cómo vas a ser dentro de 3 años, ¿no? Y vos decís, ¿en pedo? ¿Puedo seguir siendo el mismo pelotudo de ahora? Sí. O espero ser una mejor persona, ¿no? Voy a mejorar tal y tal cosa. Bueno, en ese contexto estamos nosotros, como decir, bueno, somos la banda que somos ahora, en el 2017, septiembre de 2017, pero octubre ya, pero el año que viene queremos ser mejores, ¿no? Bien, está buena esa búsqueda, te digo, me quedo con esa búsqueda, me parece que es positiva y les va a traer frutos a futuro. Bueno, menos mal, porque si no estamos al pedo. Bueno, pero bueno, uno vive al pedo a veces, ¿no? Pero hay gente que vive más al pedo que uno y hace más cagada que uno también, pero eso es otra cosa. Hablando justamente un poco de todo esto, ¿no? De la gente al pedo y que hace cosas al pedo, digo, tienen como para tirar manteca al techo, ¿no? En cuanto a letras, ¿tuviste en este primer disco como para tirar manteca al techo, digamos, en cuanto a material de qué hablar? ¿Te refieres al contexto en el que nos encontramos? Y estamos en un tiempo que hay que hablar, sí, ¿no? También. Sí, mira, evidentemente somos una banda que digamos, reacciona a un contexto, como bien decís vos, y la verdad que este momento del país es absolutamente lo opuesto de lo que nosotros imaginamos como un momento feliz, ¿no? Uh-huh. Entonces hay como una, una bandera que dejamos, que queremos dejar que se note que estamos en contra de lo que pasa ahora. Sí. Pero este disco, extrañamente, no es tampoco absolutamente explícito en términos ideológicos, ¿no? No es que se van a encontrar con que del tema 1 al 12 estamos puteando a Macri, ¿no? De ninguna manera. Es como una especie de, digamos, de lo que nosotros creemos que son símbolos que representan al justicialismo y nos gusta dejar ese aura en vivo, digamos, registrado, que queden 12 canciones que son las que tiene, que queden plasmados momentos de lo que nosotros consideramos también que es peronismo, como hay un tema dedicado a Maradona. Uh-huh. Bueno, ya le dedicaron en su momento, le dedicaste a Román. Claro, esto es como una especie de siempre tuvimos como una especie de crítica a la clase media, viste que siempre está, sí, la clase media tiene como ese anhelo de pertenecer a una clase superior y se olvida de que está más cerca de ser un pobre que de ser parte del jet set, ¿no? Y en esa mezquindad siempre mira como que el padre es subsidiado, que tiene asignaciones por hijo, que es un delincuente, cuando para nosotros el delincuente es generalmente el que lesiona la vida del país, viste traje y zapatos caros, ¿no? Y como que la gente tiende a ver al enemigo en el que... Me estás diciendo prácticamente la letra de Somos el Enemigo. Sí, claro, como que nosotros vemos eso, que lo resumo así bastante primitivamente para no entrar en un análisis que quizás lleva más tiempo, pero quiero decir, para nosotros el enemigo siempre está en la clase dirigente, digamos, en las familias estas que son dueños del país hace 200 años, más que en un motochorro que te podés comer un corchazo y perder la vida, que entiendo que la vida es una situación compleja y no todo es felicidad, uno no espera traer un niño al mundo, no sé, nosotros somos gente que tiene hijos, uh-huh. Y uno piensa que los trae para que la pasen bien y que no vivan bajo el régimen del terror, ¿no? Uno sabe que trae un nene al mundo y que va a pasar momentos hermosos y que también, bueno, capaz que tiene inconvenientes que los que tiene cualquier ser humano, pero uno trata siempre de ver la vida positivamente porque si no, no viviría, ¿no? Entonces, y sí, hay que salir un poco de la... A veces para... ¿Cómo, perdón? Hay que salir a veces un poco de la realidad como para tratar de sobrellevarla también en alguna manera. Entonces, estamos hablando de un disco que va a tener, este justicialista, que va a tener una bajada de línea, que tiene claramente una bajada de línea habitual en ustedes, pero no tanto como uno por ahí se imagina. Totalmente de acuerdo, lo acabas de decir muy, muy bien. Soy un gran resumidor, te digo. Bien, la rompiste. Yo hablo mucho y vos me resumiste, agradezco mucho. Es como que tengo que hacer el puente, ¿viste? Entre vos y la gente. Sí, sí. Te voy a contratar en los shows para que achiques toda la girada que digo. Pero pasa que me van a tirar con muchas cosas. Si vos me asegurás un popete más o menos al lado de tamaño... No, hay una moneda. Vos sabés que por guita cualquiera se acomoda, ¿no? Bueno, sí, en mi caso no trato de esquivarle esa. Pero bueno, está bien. Lo podemos conversar, Pepo. Bueno, entonces, mañana van a estar tocando ahí en el Uniclub. En realidad es el sábado. Sí, todavía es pasado mañana, tenés razón. Está bien. Así digo porque para que no haya ningún... Viste que por ahí uno viaja, se confunde y dice, este hijo de puta me dijo que era mañana y no es mañana. Es verdad. Y sí, nos están escuchando, nosotros deberíamos dar buena información. Claro. Hablando de viajar y demás, Pepo, todavía ustedes están con Popete radicados allá en Mar del Plata todavía, ¿no? Sí, Seba también, este año nuestro baterista. Así que estamos los tres allá y... podemos ensayar seguido, hemos mejorado mucho desde que Seba volvió. Dale, boludo, dejate joder. No, yo te diría, la verdad que creo que tengo todavía un grado de dignidad. Y te diría, si hubiéramos esperado, te lo diría. Y creo que hace bien ensayar. Es como parte de repetir un proceso y terminás dominándolo. Es como aquel que hace empanadas, ¿no? Cada vez le salen mejores, ¿no? Claro, si haces 300 empanadas por día, al mes vas a ser mejor empanador, ¿no? Empanador, me encantó. Y ensayar es básicamente eso, ajustar una cosa que... Sí, igualmente fuera de joda me imagino que era de alguna manera una complicación el hecho de que no estén los tres radicados en el mismo lugar, es como que también les da más para laburar. Contame, Pepo, en cuanto a lo que es este disco, ¿en cuánto tardaste en madurar la idea en madurar la idea de Justicialista después de Emma? Mira, la verdad es que fue un proceso bastante veloz. En términos así reales, las canciones las tenía como al mes de que hubiera salido Emma. A mí me toca la tarea esa de hacer canciones y letras y no sé, fue como una tanda de canciones que me salió automáticamente. Ajá. ¿Y para cuándo fue, te acordás? ¿Para cuándo fue más o menos, te acordás? Uy, perdón. Me pierdo porque hay gente aquí hablando, perdóname. Esta gente que quiere ver el fútbol, la verdad, yo no entiendo. No, es una locura. No. Me estoy tapando de la oreja y tratando de hablar con vos lo mejor que puedo. Así no se puede. Te decía, me perdí la última. ¿Cuándo fue, si te acordás, cuándo fue que empezaste eso? O sea, que fue rápido, pero ¿cuándo fue más o menos? ¿Te acordás? Y, bueno, viste que entre que uno graba y el disco sale, pasa un tiempo, ¿no? Claro. Como te decía recién. Y creo que entre que el maravilloso mundo animal, que fue nuestro último disco, que salió en abril del 2015, nosotros debemos haber terminado de grabar unos meses antes, así que yo creo que a mitad del 2015 ya teníamos las canciones de este disco, ¿viste? Y lo que pasa es que yo planteé como medio decir, loco, saquemos otro ya, pero a veces hay que también dejar procesar, regularse, ¿no? Claro, no podés sacar todo el tiempo discos, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, ya está. Estas son las canciones, de hecho terminaron siendo las 12 canciones que yo ya tenía hace 2 años, pero bueno, como que dijimos, aprendamos a esperar también y no... Y si las cosas tienen como un proceso de maduración también, y que uno a veces por cabeza de termo decir, hagámoslo ahora, no piensa y termina actuando sin razonar. Así que no, que hubo como un rescate y decir, loco, saquémoslo cuando esté bien, y creo que este ahora es el momento, ¿no? Es un tuvieron para tomarse el tiempo de darle las vueltitas. El tema es que a los ansiosos, te entiendo porque padezco de esa misma situación, nos cuesta el hecho de decir, tengo que esperar. ¿Qué tenemos que esperar? Está ahora, vamos ahora. Pero bueno, no, a veces hay que esperar y es bueno. Pepo, la última te hago, así te dejo en paz, favor, y seguís mirando el fútbol. En cuanto a lo que es el corte, salió ya Para qué sirve pensar, un hermoso western que se lo recomiendo, que lo miren, muy muy divertido. Me imaginé ahí en el set de filmación lo poco que se habrán divertido. Así que sobre todo con los caballitos, me imagino que con los caballitos fue lo mayor, me parece, ¿no? Increíble. Digo, ¿cuál es el próximo corte? ¿Ya lo decidieron? Mirá, ahora hemos entrado en un periodo en el que no somos más una banda independiente, estamos siendo parte de un sello. ¡Ah, Vende Patria! Perdón. Sí, somos una mentira. Que quiera quemar nuestros discos en la plaza y... que los devuelva, boludo, los vuelven a vender. Sí, está totalmente... Estamos de acuerdo en eso. Y no, ya sugirieron un tema que es el último del disco, que se llama No Trates de Entender, que es un tema que hicimos como en una... Bueno, a veces, la parte de la música me toca a mí y me gusta mucho lo que Richard de los Rolling Stones y sus afinaciones alternativas, ¿no? Para el que no conoce mucho, la guitarra estándar, criolla o eléctrica tiene como una afinación que es un patrón que ya viene de hace siglos, ¿no? Correcto, hace muchos siglos. Que Richard tiene otro tipo de afinaciones que proviene más del blues rural, gringo, y es hermoso porque vos tocas las cuerdas al aire y ya suena un acorde, ni siquiera tenés que poner ningún dedo, y me puse a pelotudear con ese tipo de afinaciones y salió una canción que se llama No Trates de Entender, que es la que va a ser el nuevo corte. Sí, está en la senda de White Horse y de los Stones, con muchísimo respeto, ¿no? ni siquiera le llega a los talones, pero quiere decir, está en esa senda de canción cantable y tiene esa atmósfera también. Y así que en breve van a escuchar eso. Bien, ya hoy el disco, digamos, a partir de las 12 ya se puede escuchar el disco en las plataformas, imagino, digitales. Exactamente. Y después van a ir por este corte, entonces. Sí, señor. Bueno, se llama No Trates de Entender. Sí, No Trates de Entender sería lo próximo. Pepo, te agradezco mucho por este contacto. Disculpa los minutos que te robamos de fútbol, pero bueno, es tu rival, así que no imagino que no te habrá molestado tanto. Por favor, prefiero hablar con vos que ver esta mierda, ¿no? Totalmente, pero por supuesto, cómo no. Así que, bueno, muchísimas gracias y sobre todo felicitaciones por este disco. Y ya te digo, estoy ansioso, pero bueno, ya falta poquito. Mira, déjame agradecerles a ustedes por difundir bandas como la nuestra, que ya somos precisamente los Justin Bieber del momento, así que les agradezco mucho a vos y a tu equipo de producción, operadores y todos los que hacen posible esta emisión, y a todos los que como vos propagan la obra de bandas intrascendentes como la nuestra. Bueno, sí, en realidad deberías agradecernos, no, mentira. Pepo, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Mandarle un abrazo a Popete y también a Seba, a Félix, si lo tenés ahí también, dale un abrazo. Dale. Y bueno, estamos hablando y felicitaciones por el disco. No, por favor, gracias muchachos, saludos. Un abrazo grande, estamos en comunicación con Pepo San Martín, cantante de Científicos del Palo, como siempre, un personaje hermoso. Hoy a las 12 de la noche sale Justicialista, el disco completo. Ahora escuchemos Para qué sirve pensar, que es el primer corte. ¿Para qué sirve pensar? pensar. Quiero ser un náufrago en el mar. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Si me olvido lo que aprendo, si no sé si lo comprendo, si no enfrento lo que me mantiene huyendo, algún día encontraré lo que tanto yo busqué. Quizás ya ni sepa para qué. ¿Para qué sirve sentir? Quiero ser periodista. Y eso es realidad. Marcan el camino y así excluirnos de lo real. Es triste, pero es cierto. Este es el tiempo en que sepas que esto es cierto. Abre tus ojos y verás que no puedes fijar. chicas, sus caras son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Son como sombras andando, queriendo escapar. Son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Como sombras andando, queriendo escuchando a Eruca Sativa haciendo justo al partir, perdón, la vista se me complicó un poquitito, los años no vienen solos definitivamente, del nuevo disco de Eruca Sativa, Barro y Fauna. Y la noticia tiene que ver con el festival Ciudad Emergente que se va a estar haciendo a partir del 20 de septiembre de este mes. Claro, sí, si es de septiembre es de este mes, estamos bien, ¿no? Suele ser este mes septiembre cuando estamos en el mes 9. Bien, o sea, mes 9 de septiembre, Ciudad Emergente del 20 al 24 de este mes. Y va a estar tocando justamente Eruca Sativa. Cumple 10 años ya el Emergente. Mierda, Flash. Una bocha, ¿eh? Un montón. Va a estar, como decía recién, celebrando 10 años. Y aparentemente va a haber bastantes novedades para este Ciudad Emergente. Va a contar con el regreso oficial de Árbol. Va a ser su estreno en el Ciudad Emergente, como fue cuando regresaron los Brujos, ¿se acuerdan? Que también tuvo lugar en el Ciudad Emergente. Lo charlábamos hace poquito con el señor Guerrici de los Brujos, que ellos volvieron a tocar después de muchos años en el Ciudad Emergente, y ahora se está repitiendo esa situación nada más ni nada menos que con los muchachos del Oeste, con Árbol. El otro día les mostramos lo que era el primer corte de Árbol en esta vuelta. Y va a haber otros artistas también tocando, muchos artistas, pero también va a haber una presentación de lo que es Björk Digital. Es una exposición de realidad virtual que creó la artista islandesa en una muestra que combina la interpretación, un film, la instalación, el video y la interacción. Y después de estar nada más ni nada menos que en Japón, viene esta muestra aquí en nuestro país y va a estar siendo parte del espectáculo que contiene el Ciudad Emergente. Siempre nos traen novedades para el Ciudad Emergente, siempre nos sorprenden con algo el Ciudad Emergente. Sí, la vez pasada, si no mal recuerdo, había sido bastante grande, que habían abarcado como que varios lugares habían cortado, ¿no? ¿Ahora será igual también, que cortarán varias calles o quedará todo reducido a la usina? Por lo que yo tengo entendido, va a ser todo en la usina. Por lo que tengo entendido, puede haber alguna que otra novedad de acá al 20, pero en principio sería todo en el espacio de la usina del arte. Si no, tienen que cortar la calle una sola mano. No, no pueden cortar todo. Sí, queda sí. Angosto el escenario. Medio raro, ¿viste? Pero bueno, esperemos que como no ha pasado en todas las ediciones del Ciudad Emergente, que haya pluralidad en la elección de las bandas del Emergente. Convengamos que hay un gran espectro de bandas y hay algunas que han sido más de una vez puestas a dedo, ¿no? Todo no se puede en este país. Es así. ¿Vos, Pato, vas a estar tocando? ¿Qué opinión te merece, Pato? No, me quedé pensando. El otro día vi una publicación, pero no sé si es de lo mismo, que es donde están las bandas emergentes, o yo me estoy confundiendo Ciudad Emergente con bandas emergentes. Es posible que esté confundiendo, también es posible que sea porque así. Porque mencionaban a Eruca Sativa, a bandas que ya son reconocidas y Ciudad no sé si es del mismo festival. No es tanto de bandas emergentes, sino justamente como de todo el arte, a una corriente artística que está emergiendo. Okay, no es que entonces, solamente artistas o bandas nuevas. Quizás estoy hablando de otra cosa entonces. Sí, yo igual, hablando de artistas emergentes y no tanto, yo leí, por ejemplo, que va a estar Ximena Barón tocando en el Emergente. Gran artista. Son esas cosas que vos lees y decís, what the fuck? Claro. Pero bueno, sacó un tema nuevo. ¿Qué país generoso? Si vieron el clip de La Tonta. No, la verdad es que no pierdo el tiempo. Y te recomendaría que no lo hagas. O sea, es una sana costumbre la que tenés de no perder tiempo con estas huevadas. Pero bueno, me habían mandado mail en su momento y me picó la curiosidad. Y dije, a ver qué carancho hace esta mujer. Y bueno, claramente era lo que esperaba, una bosta. ¿Es verdad que hiciste hacerle nota? Sí, intenté, pero bueno, en el medio se me cruzó el potro y me dijo, bueno, no, negro, acá ya estoy yo. Así que rajada acá. Pero bueno, lo intenté. Lo importante es que lo intenté. Quise tener mi foto con Jimmy y el Combo Negro y al lado la de Ximena Barón, pero bueno. Claro. La banda de la semana pasada que estaba en Estados Unidos del potro. Estaba concentrando otra cosa. Tendría que haberme apurado ahí. Bueno, resulta que vuelve un año más el Ciudad Emergente y en esta ocasión va a estar cumpliendo 10 años y Eruca Sativa es uno de los platos fuertes que nos tienen preparados. Es lo nuevo de Marilyn Manson. Se llama... ¿Cómo es? No se llama así. ¡Ay, pará! ¡Puta madre, que lo parió! La gente se me vuelve loco. Apaga esa alarma. ¡A Ayer, quiero contar lo que pasó hace instantes. Acaba de llegar el Chachi, bienvenido Chachi. Buenas noches. Y se escucharon los primeros acordes del tema y me pregunta el Chachi, ¿este es Marilyn Manson? Y al unísono entre él y Patico, cuando les afirmé que era él, estallaron en algarabía. Sí, no, la verdad que es muy bueno, más que nada porque como que él tuvo un periodo, digamos, donde no hizo discos. Sí, como un que periodo estuvo, largo. Como que estuvo más dedicado a la pintura y a otras cosas, que los cuadros, los invito a ver, que están buenísimos. ¿Sí? También. Tienen un arte muy loco de su cabeza. Y con acuarela, ¿viste? Muy Marilyn Manson. Hay una de Hitler que es buenísimo, la verdad, invito... Invito a la gente a verlo. Hay un cuadro de Hitler que hizo que es polémico, muy bueno. Muy polémico. Bueno, la habrá que buscarlo. Pero es muy bueno tenerlo acá con Patuleca como fanes. Que ya tenga tanto material para mostrar, ¿no? O sea, hace 2 años había sacado el anterior y ya ahora ya nos sorprende nuevamente. Exactamente, así es. Nos sorprende con Heaven Upside Down, que es el nombre finalmente del disco. Se iba a llamar Satan. Es decir, 10 de alguna manera. Y el primer tema, corte que conocemos es We Know Where You Fucking Live. Es decir, nosotros sabemos dónde mierda vivís. Así que medio peligroso. Ay, que lo sepa Marilyn, ¿no? Bueno, que lo sepa. Que bueno, lo sepa. La señorita Nanu Wagi está escribiendo en este momento un mail. A Marilyn Manson. Decía, señor Marilyn, te paso la dirección de Patricia Palazzo. Que a Barry Segurola. Que no sé si se va. En Connecticut. Para, a Barry Segurola, digo, ahora que lamentablemente fallecieron los padres del Diego, ¿estará habitada? Supuestamente está la Claudia que la quiere sacar, ¿no es así una cosa? No, tengo menos chimento. No, tengo entendido ese quilombo. Tengo que decir, ¿por qué tanto quilombo? ¿Por qué está ahí por ella? Por la casa de coso. Ah, está ahí, entendí. Claro, la realidad es por qué está ahí ella también, ¿no? Si se divorciaron, es una banda. Pero bueno, volviendo al señor Marilyn Manson, el reverendo ya anunció que el 6 de octubre va a estar disponible ya Heaven Upside Down, que es el nuevo material. Él comentaba que en muchas más maneras no es como The Pale Emperor. The Pale Emperor. Ok, ¿lo dije tan mal? No, dijiste como medio Emperor. El emperador pálido. Bueno, el emperador pálido. El emperador pálido, que sería él, obviamente. Él dice que la gente que ha escuchado el disco le recordó a sus momentos favoritos de Antichrist sí. Superstar sí. Y sí. Mechanical Animals. Sí. Y por alguna razón sí. Es bastante violento en su naturaleza. Y por eso acá están extasiados. Se puede dejar de repetir lo mismo. No, él se copia. Pero sí. Igual no se nota que están juntos los pies, ¿no? O sea, una casualidad. Definitivamente que se hayan encontrado a estas dos personas y comentó, esto sí que fue, quiero ver la reacción cuando digo esto, él comentó que para este nuevo material se inspiró sorpresivamente en Rihanna, en la canción Bueno, Love me tengo que ir a mi casa. Él contaba que la canción Love on the Brain realmente le llegó porque la vio actuar y ella sentía esas palabras y la tomó como inspiración. ¿Pero qué? ¿La flasheó mutilada, capaz, seguro, en algún momento? Sí, sí. Algo así. No creo que venga de la descuartizó en su mente. Claro, sí, la vio toda atada, maniatada, no sé cómo la cortaba en pedacitos para mí. Yo la veo más por ese lado, ¿qué crees? Yo creo que la están viendo por el lado que la quieren ver. Porque... Por después. Sí, porque si no me tengo que ir a mi casa, boludo. Bueno, son cosas que. Son cosas que pasan. Si al chabón le gusta Rihanna, que no lo van a levantar. No, está bien. No. Puede ser, ¿por qué no? Ah, la voz de Chachi recién tremenda. Bueno, Marilyn Manson saca nuevo material y esto es justamente lo que nos va a traer como adelanto. Yeah. Estamos escuchando ahora a Kiss y el tema se llama The Devil Is Me. Y quien canta justamente es Gene Simmons, que creo que está muy cerca de ser el diablo realmente. ¿No? ¿Puedo decir? Y yo por las cosas de que tanto hace, que se cirugió la cara. Bueno, por eso, por un lado, por ese lado podría ser también, ¿no? O porque el gesto satánico ya es tuyo. El gesto satánico al final no lo pudo registrar, así que ya lo tenía el diablo, por eso no se lo pudo registrar. Claro, en realidad están compitiendo, ¿no? Entre ellos. Pero yo me refiero a otra cosa, porque realmente lo que hace Gene Simmons es diabólico. Es realmente diabólico. Porque ahora Gene Simmons está sacando un box set. Que incluye una variedad de 150 canciones inéditas. Se llama The Vault, este nuevo box set que saca Gene Simmons. Y la particularidad de esto es que por el módico precio de $50,000, el señor Simmons te lo lleva hasta tu casa, comparte 2 horas con vos y con tus amigos, que no pueden pasar de ser más de 25 personas. Ah, mira. Exactamente. Vivo en Siria. Tráemelo. Claro. Va. Es el típico ejemplo de que por el billete hace cualquier cosa. Y decimos, bueno, en este caso te puedes sacar fotos, filmar un video. Te va a dar una tarjeta plastificada y una remera especial por cada persona que vos invites. Mirá. Pero en este caso está reducido a los Estados Unidos. No va a ir a Siria finalmente. No. Bueno, no. Pero si ves de una punta a otra, se mueve el chabón. Tipo, dentro de los Estados Unidos. Tiene la disponibilidad, parece, para hacerlo. Con 50 lucas, ¿sabes qué? ¿Cuánto le sale el avión? Sí. Aparte, debe tener uno de él, seguramente, Gene Simmons. Sí, claro. Vende un par de boxetas. Seguramente, ¿sí? Que no lo pagó él, lo debe haber sacado por canje de algún merchandising. Pero obvio, te llega con la remera de Qatar Airways, dice. Y ya con eso, con la foto, saca publicidad. Es realmente un genio, tipo. Un genio y un hijo de puta también, ¿no? Siempre se sigue reinventando con el tema de la materia de guita. Igual. Es una cosa que. Es para 25 personas. Si todos ponen 2 lucas. Como que llegan a tenerlo. El tema es que en carajo se queda el boxet después, ¿no? Como... Sí, bueno, repartirán un mercado uno. No, la verdad es que no lo sé cómo pueden llegar a hacer. Pero a mí no me deja de sorprender este muchacho. Si va a tomar la molestia de, por 50 lucas. O sea, Gene, ¿cuánta plata tenés, mono? Vamos a ver cuánto se los pagan también, ¿eh? Porque 50 lucas, te digo que capaz de 3 viajes, ¿no? Y hay gente que es muy fanática de Kiss. Lo sé, lo sé. Lo sé, en todo. A lo largo de toda su carrera se tatúan hasta todo el cuerpo de Kiss, pero ¿tanto? El tipo saca provecho de cualquier cosa. Juntás la guita acá, te compras el pasaje, te vas para allá, no te alcanza para el hotel, te vas a un hostel y lo llevas al hostel. Imagínate una cosa así. Wow. Una cosa rarísima lo que está diciendo Nacho. ¿Por qué no? Pero bueno, conociéndolo a Gene Simmons, o por lo menos lo que uno ve de Gene Simmons, ya te puedes esperar cualquier cosa. Yo creo que realmente el diablo es él. Thank you. Me causa mucha gracia porque Nacho fuera de aire nos dice, este tema es medio abajo. Es Radiohead. Sí. No tenés una gran cantidad de temas muy arriba en Radiohead, ¿no? Es como que tiende a ser medio melancólico. Cortate las venas con la galletita de agua. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Si no te suicidás porque te dormiste antes. Es como que... Claro. Es como... Bueno, Coldplay también tuvo su etapa así como muy Radiohead. Que al principio Coldplay era súper envolvente. A mí, por lo menos a mi gusto, ¿no? Era como muy abajo todo el tiempo. ¿Qué te pasa en tu vida, flaco? ¿Qué tan mal la estás pasando? Pero que en la época de Scientist. ¿A eso te me referís? En esa época. Sí. Digo porque desconozco, no tengo ni idea, te pregunto. Yo la mayoría de lo que escuché, hasta hace un par de años atrás, la mayoría de los temas que escuchaba de Coldplay eran todo... Oh. Ah, y últimamente tampoco es la gran diferencia. Nos sacaron Viva la Vida, que arrancaron con temas más arriba, pero, claro, pero hasta ahí. Dentro de lo popero es... igual. Bueno, pero como popero como que es lo más abajo. Como que... dentro son de los emos del pop, una cosa así. Me sacaste la palabra de la boca. Dentro de lo emo que son, claro, levantaron un montón. Bueno, Radiohead también es una de esas bandas que es medio emo, pero una banda que... de gran trayectoria y, como siempre decimos, criterios musicales. Chicos, les puede encantar Radiohead y nos encanta que les encante, pero a nosotros no nos encanta tanto como a ustedes les encantaría que nos encantase. Ah, salió bien. ¿Eh? Costó, pero salió. Bien. La cuestión es que estamos escuchando Lift, es el nuevo sencillo, y un video también estrenaron en estos días donde se lo ve simplemente al señor Tom York en un ascensor y, bueno, pasan diferentes cosas dentro de lo que es ese periodo de tiempo que lo vemos dentro del elevador. La cuestión es que hace poquito realizaron la reedición de OK Computer, que ya cumplía 20 años, y dentro de lo que fue esa reedición aparecieron I Promise, Man of War, y ahora se suma Lift a esta nueva lista de temas, estos tres adelantos, estos tres bonus track que sacó Radiohead, y suena de esta manera. Muchachos de Airbag nos dicen, vivamos el momento. Mira. ¿No era Ricky Martin? No. Ricky Martin un poquito más rockero sería. Tenía la voz muy parecida. Bueno, en realidad la elección de esta noticia venía a colación de que pensaba que la señorita Nanu González iba a estar hoy aquí con nosotros. Lamentablemente se le han complicado las cosas y no está acá para que la bardiemos. Porque era la idea, básicamente. Claro. ¿No? Decir... eso le pasa Airbag por no tomar el subte. Esta es para vos, Nanu. Ya tiene que aprender. Bardémosle igual, pero nos está escuchando. Bueno, le mandamos un beso grande y ahora, bueno, prepárate, Nanu. La cuestión es que eligieron ahora a Airbag para que sean los teloneros de Bon Jovi. No. A ver, pará. No está tan mal igual. Exactamente. No está con Bon Jovi mal. No te metas. A ver, en realidad... No está tan mal la elección. Creo que es la banda, en este caso, es la elección de una banda que los... pone como teloneros más acertada, me parece. Recordemos que fueron teloneros de los Guns N' Roses. Sí, sí, vamos a no, no, la verdad que... Eso quiere decir que es una cualquiera. Banda que hace un rock glam de fines de los 80, principios de los 90. Para mí sí. Es ese roce con el pop que tiene. ¿Sí? Sí, obvio. Sí, sí, yo sí. Lo veo muy... Es la banda que me parece a mí, o por lo menos de las que le ha tocado telonear, que han generado un poco de ruido, creo que Bon Jovi es la que más le calza. Sí, sí, sí, completamente. Por completamente. Lo copero. Sí, sí, sí, la verdad que está bien. Por lo rock, porque tiene en esta rock. Vez la combinación está válida. Pero vos te imaginás a Bon Jovi ahí resarpado y hierba. Pero solo Bon Jovi, se fue. Aguanta. ¿Hace cuánto que no se zarpa Bon Jovi? Bon Jovi, te quedaste con el de pelo largo allá. Claro. Bueno, loco, Bon Jovi es Bon Jovi, ¿eh? Desde el 95. No jodamos. Que te guste Bon Jovi no significa que su música sea tiene una tiene música cosa muy buena. Muy rockera, que digamos. No, no discuto la calidad de la música. Tiene música muy buena. A mí particularmente. Así que te gusta Bon Jovi. A mí me gusta, a mí me gusta mucho el violero, Richie Zamora. Bueno, que ya no está es más. Muy piola. Ya no es más el violero hace no, un pibas, año montón. Y pico. Ah, hace poco, ¿no? No, no hace no. Tanto, no hace tanto. Un año y pico, dos. Hace un CD, se fue. Claro, desde This House Is Not For Sale, que es el disco que vienen a presentar, que es el primero ya sin Richie Zamora. Lo sacó y se fue. Sí, no, no estaba. Ya. ¿No lo sacó? No, no, no, no. Ya Richie Zamora. ¿Con la grabación no había sido una cosa así? Mira. No, no, no, negativo, negativo. Pero bueno, la cuestión es que una vez más bandas internacionales ponen su oído sobre Airbag, lo que nos hace cuestionar nuestro oído de alguna manera, ¿no? Porque uno es una banda que Airbag es una banda que va a estar, digamos, mucho, vamos a ser sinceros. Nah, ya está viejo Bon Jovi. Bueno, puede ser. Yo no creo para nada que la banda que viene afuera elija Airbag. No, eso es un mambo de la productora, claramente, ¿no? No, olvidá, o sea, Bon Jovi no sabe ni quién poronga. Claro, yo. No. Mirá, en la fecha que telonearon a los Guns N' Roses, el batero original de los Guns N' Roses, Steve Adler, quedó fascinado, pero loco por Airbag. Pero después de verlos tocar ahí. La vez pasada, cuando había venido Rolling Stone, dijeron que la 25 era la mejor banda Stone de Sudamérica. ¿Quién dijo eso? ¿La Rolling Stone? Mick Jagger. Me parece bien. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Te parece que la 25? No sé si de Latinoamérica, pero de Argentina me parece una muy buena banda Stone. ¿Sí? Dentro del rock. Decimos otra banda Stone. Dentro del rock Stone. Bueno, hoy en día. En su momento. Hoy en día. En su momento, los ratones paranoicos. O viejas locas. O viejas locas. Pero ya no están más. Claramente. Los ratones paranoicos vuelven, pero no es lo mismo. Aparte, bueno. Los Resistón ya los reconocen a los ratones y compartieron fechas. Bueno, ya. También lo han estuvieron nombrado. En el camerino ahí con Ron Good, Jagger, Richard, todo dándose la mal River. Bueno, eso no lo sabemos. ¿Tuviste ahí, Chachi? No, vi la foto, vi la foto. Ah, me contó un amigo. Airbag vive el momento, nosotros también. Pero bueno, preferiríamos algún otro tipo de elección. La respetamos. controlar todo tu ser para saber lo que sientes sin pensar en el placer de todo lo que dice tu error. Quiero engañar a tu mitad, esa que no se deja ver fuera del caos en tu sien. Todo va camino al revés. Voy a seguir hasta sentir que este final no es para mí. No voy a negarlo, siempre será así. Y aunque reprimas, tu osadía, no pararé hasta poderte encontrar. No es un problema ver desnuda tu verdad. Fuego ardió y ya es hora de saltar. Bueno, yo ya estoy cómodo. Tenemos nafta. Tenemos. ¿Vamos a jalar? Mira, tengo una media birra. ¿Tenés media birra? Media birra. Bien, yo creo que ya estamos para arrancar, ¿eh? Podemos salir. Prende el bondi y arranquemos. Y aquí salimos, agarramos la ruta definitivamente. Una bizarra entrada a la chanchada federal, pero bueno, salió lindo, ¿eh? Yo lo banco. Está bien. Yo creo que es un gran momento para que agarremos la ruta 151. Vamos. Y lleguemos a. Neuquén, buenas, chanchada federal. Hoy Neuquén, amigos. Así es. Baratito para vos, Neuquén, hoy en la chanchada federal. Te lo habla como dentro del Falcon, viste, con el parlante arriba. Presupuesto baratito. A la sandia tenemos toronja barata. Sí, bueno, entonces vamos para Neuquén. ¿Por dónde arrancamos Neuquén? Neuquén, arrancamos con la primera banda que se llama Papeles. ¿Sí? Sí. Papeles es de Centenario, del pueblo de Centenario. Que está a metros, te diría. Ahí agarramos un poco la 7, la ruta 7, y llegamos entonces a Centenario, ahí nomás de la ciudad de Neuquén. De Ciudad Capital, ¿no? De Neuquén. Uh-huh. Ah, bueno, perfecto. Bueno, cerca, ahí nomás. Cerquita, perfecto. Bueno, en el caso de Papeles, ellos hacen un rock alternativo. Pará, quiero aclarar algo. La provincia es Río Negro. No, es Neuquén. Ay, me metí en un brete. No. ¿Neuquén es la provincia? A marzo, devoto. Geografía, perdón. Señora Di Pietro, tenía razón cuando me mandó a marzo. Usted tenía razón. Mil perdones, chicos. Me crucé ahí con Río Negro y me agarró el... Bueno, listo, vale, vamos. Neuquén. Seguimos. Bueno, seguimos con Papeles. Papeles es un trío de mucha energía escénica. Su nombre se considera, ellos lo consideran al papel como un material en el que los sueños y los proyectos toman mucho peso, como en el que está en él la idea raíz de lo que se te viene a la cabeza. Se definen como una banda energética, dinámica e inquieta, a puro rock, con base rítmica, con propuesta melódica, virtuosismo, precisión en las cuerdas, baladas amigables, riffs intensos y solos poderosos de todos sus instrumentos. Bien, vamos a decir que es la banda más canción. Sí, tiene mucha canción, mucha melodía, mucha la guitarra. Me tiró mucho la onda de Strokes. Ah, mira. Mucho. Yo escuché el último disco, no lo escuché. Escuché el anterior, que se llama Eso No Es. Lo recomiendo. Uh-huh. Muy la onda tirada a Muse, a The Strokes, a Arctic Monkeys. A Eruca Sativa también un poco. Mira. La verdad que, mira, yo no soy mucho del palo de este tipo de clase, pero la verdad que el disco convence. Me gusta, o sea, mucho que... su digamos, como su totalidad en lo que hacen, digamos. Está bueno, me gustó. O sea, escuché el disco entero y no me pareció para nada aburrido ni lo tuve que cambiar. Bueno, entonces podemos decir más para el lado alternativo más que canción. Tiene, por lo que me nombraste. Pero tiene mucha letra. Como que los flacos cantan mucho. Se nota mucho la voz del chabón que resalta. Está bien presente. Sí, lo tienen muy... Tienen, viste, canción, estribillo y solos, volados, riffes poderosos que pegan bien a la onda de lo que más o menos las bandas que las vi influenciadas, como dije anteriormente. ¿Te acordás cuántos temas tenía el disco? ¿Cuánto duraba? Alrededor de 10, 12 y duraba alrededor de 44 minutos. Bien, se te hizo esa escucha, ¿cómo fue? ¿Se te hizo larga? Positiva, no, buena. Era como que un tema iba pegado con el otro, así. Con el ritmo, por ahí en uno o dos, bajaban un cambio, pero con mucha potencia. Bien, bien a lo que ellos presentan, que es... muy ligado a estas bandas. La verdad que me gustó mucho. Es válido, es energético, como ellos dicen. Es positivo, la verdad que me convenció. Mucho. Bueno, si estás de acuerdo, bastante. Escuchamos un poco más a los muchachos de Centenario. Así es, aquí presentamos El Científico, del álbum que hemos describido, que se llama Eso No Es. Bueno, aquí seguimos en esta ruta 151, en esto que es la Chanchada Federal, que estamos presentando la provincia de Neuquén, ¿sí? Provincia, provincia. Provincia, ¿sí? No, nada de Río Negro, no. Provincia de Neuquén, una más de las 23 que vamos a seguir recorriendo. Bueno, en este caso voy a presentar a Soma. La Soma, que son de Neuquén Capital. Exactamente, entonces directo por la 151 a pasitos entonces de Centenario. De Centenario presentamos a Soma, que es de Neuquén Capital. Es la banda más del palo. Y esta es la del palo. La segunda es la del palo de Chanchi, digamos. Por ahí va, una ahí manera. Va. Bueno, los muchachos de Soma hacen stoner psicoactivo. ¿Sí? Ajá, ellos lo mencionan así. Cuéntame más. Te cuento más. Es como colgarse una piedra. Bueno, la banda fue formada en 2012. Es una banda de psicodelia pesada, de tres músicos sinceros y de un viaje conformado y espeso. Ellos dicen que es como el acecho y la fuga constante de tres almas en el bosque. Comprenden a su sonido como un estado de conciencia ideal que se lo genera la marihuana. Ah, bueno, por lo menos lo aclara. Marihuana no money. Está bien. El gacetillero sincero, pues. Está bueno como lo dicen. Está bien, lo aclaro. Dicen, al tener la vista desértica, dicen los muchachos de los valles de su región, claro, criados en la tierra donde nacieron, esto les genera su mística. Uh-huh. ¿No? Van de estados de riffs pesados a pasajes más tranquilos, con bajadas densas, por lo que llevan a su música con mucha simpleza y fuerza para que llegue al oído de todos. Bien, ¿llegó a tu oído? Perfecto. Bueno, la particularidad con esta banda es que yo ya la había escuchado unos meses antes. Ah, mira. Ahí del repertorio, ahí de encerrarme a poner música, ¿viste? Y a conectarme con todo este palo. Yo ya los había escuchado, los muchachos. Pero pará, consulta. ¿Los habías escuchado en el marco de la búsqueda en la Chanchada Federal? No, fuera. En el marco de la búsqueda de bandas del palo stoner. Bien. Bien. De acá, digamos, de todo lo que... Sí, sos una persona de investigar, evidentemente. Muchísimo. Siempre estoy investigando. Siempre investigando. Siempre del palo, pero por ahí me puedo ir a otras ramas. Pero sí, siempre investigando. La verdad que la propuesta de los chicos de Soma me gustó mucho. Me lleva mucho a los Natas. Muchísimo. Ajá. Un poco de Saba también. Tiene ahí sus tintes. Como bueno, toda la influencia stoner siempre va a tener algo de Saba, porque es como la banda cabecera, claro. lo que llevó a toda la movida. Los creadores. Los creadores, claro. Los que crearon los climas, los riffs, las bajadas. los realces siempre van a tener algo de Sabbath, pero me está bueno, me gustó mucho la propuesta, por me recuerda mucho a los Natas. Y al ser un trío sin voz, no canta nadie. Sí, me vende instrumental. Es instrumental, me gusta mucho los viajes que tienen así, los muchachos. La verdad que lo recomiendo mucho para la gente del palo del Stoner, que escuchen a Soma. Bien, si tuvieras voz, sería un cuarteto, sí. Y sería otro estilo. Sería otro estilo, claro. Exactamente. Los muchachos, ¿llegaron por lo que es el mail o a partir de esa búsqueda te acordaste que eran de Neuquén? No, los muchachos, hice una búsqueda en Google y me saltó al toque un flyer de bandas que de acá que van, y ellos son como también como las cabeceras, las soportes fijas de bandas del palo grosas que van de acá. Eso es un lindo point para tener un punto de partida. Claro, a mí siempre me lleva a eso, sí. O sea, cuando quiero buscar una banda del palo mío y quiero investigar, orientarme, como que la verdad miro alguna banda de acá, Flyer, Neuquén, claro. Y ahí ya me investigo y ya me ves como que me sale sola la cadena. Ya como, ¿viste? Que ahí ya tenés el primer paso. Tenés el primer paso y exacto. Ahí empezás. Y bueno, obviamente también con el material que llega. Claramente, sí. Que no lo dije anteriormente, pero Papeles fue la anterior. Y nos mandó el material a la página, a pasalaondafm@gmail.com. Ellos nos han mandado su material, en este caso no. Pero bueno, también como es la pluralidad de todo, presentar cada uno de los diferentes estilos. Ahí va, entonces ahora estamos con la gente de Soma, ¿correcto? Sí, y vamos a escuchar el tema Sol Rojo. Esta sería la distinta. La relax, la para bailar, ¿no? Bueno, en este caso estamos presentando a los chicos de Qui. No sé si es Q-I o Qui. Para mí es Qui. O Qui también. Porque, claro, Super Saiyajin, claro tipo, claro, Qui. Bueno, esta banda nos llegó gracias a... No precisamente la banda nos mandó el material, sino que nos mandó el material rock.com.ar. Ah, mirá, bueno, le mandamos un abrazo. Un gran abrazo y muchas gracias. Como sugerencia para que escuchemos, entre otras, de material nuevo de otras bandas, nos mandó a Qui y obviamente ya me dio Qui, como sea, Qui, vamos a nombrarlo aquí, y ya me dio el puntapié inicial también para poder, junto con Papeles, que nos mandó la banda, la sugerencia de la banda, para poder incursionar en esta provincia. Llegar a tomar la ruta y aparcar un poco en Neuquén. En nuestra Patagonia y en nuestra querida Neuquén. Bueno, aquí hacen acid punk, soul, con tinte hip hop y disco. ¿Sí? Esta banda fue formada en el año 2009. Tienen un sonido característico por un cambio de estilo entre elementos funk, soul, con diversos ritmos latinos, rock fusión y música alternativa. Fluyen en una fusión de estilos como eje en la música negra. Sí, se nota. Combinación sensual de estilos, equilibrio entre fluir y virtuosismo, neto, nexo entre urbe y cosmos, un espíritu libertino que genera su música, una vibra que se expande en la búsqueda e implosiona y explota todo el tiempo, dicen los muchachos. Sí. Están influenciados por el amor, la tierra, las estrellas y toda la buena música que existe en este planeta. ¡Paz, brother! Los chabones son así como muy lindo, relax. Yo creo que para llevar. Yo creo que para esta hora de la noche viene bárbaro. Me sonó a Ilia Kuriaki. Tiene mucho la onda de Ilia Kuriaki. También lo relacioné mucho con Jamiroquai en algunas cosas. También no para ahí en la voz, pero en la onda. Sí, después un poco con Funkadelic, también con algunas cositas también. Con otra que yo escuchaba, un negro que se llama Sly and the Family Stones, que es otro de la tinta de la música negra, esta mega funk de los 70. También me llevó mucho a ese lugar también. La verdad que escuché el disco este que tienen, que se llama La Misión Galáctica. La Misión Galáctica. Y es muy bueno, es muy bueno, es muy bailable. Tiene mucho groove, mucha de esta onda, la verdad que es muy, muy buena. Muy esas, buena. De esas bandas que quieras o no estás escuchando y empezás a mover el cuerpo, sí, la patita, aunque sea. En vivo seguramente deben estar todos bailando. ¿Tenés idea si han venido para acá, si mueven mucho por Neuquén justamente? Mirá, la verdad que creo que por acá vinieron. Ajá. No sé bien el lugar donde estuvieron, pero creo que vinieron. Algo así, me lo imagino, no sé, en un Maquena, en algún lugar así. Yo de las bandas que has traído hoy, a Papeles la tenía de nombre, porque han venido acá hace no mucho tiempo, no justamente a nuestro programa, sino que han estado aquí en la capital. Uh-huh. Me quedó preguntarte de dónde es que son ellos, también de la ciudad también de Neuquén. También de la ciudad de Neuquén Capital. De Neuquén así Capital. Es. Así son. Pero ahora están radicados en Córdoba. Ah, mira, vos sabés que... Con razón, ¿no? Porque hoy a la tarde, cuando los etiquetábamos en la publicación en que nombraba o adelantaba de alguna manera todo lo que iba a haber para la noche de hoy, me aparecía la banda y me aparecía como Córdoba en el Facebook. Y yo digo, pero pará, ¿son estos o no? Entré al Facebook y definitivamente son de Neuquén, pero evidentemente están radicados en Córdoba actualmente. Quiero decir algo, un gran flyer de señorita Patricia Palazzo, que en todas las semanas hace un flyer ya... Ya dejó una marca en cuanto a la estética, por lo menos. Así que, bien, Pato, nunca lo decimos. Así ponemos un aplauso copado, ¿no? Un gancho. Ahí va, muy bien. No, posta que yo le digo. Listo, ya se entendió. Maneja Photoshop nivel Dios, Nivel Dios, me encantó. Posta. Sí, yo puedo dar fe de eso también. No digamos por qué. Dar fe. Yo digo que puedo dar fe, simplemente. Bueno, entonces. Hace unos billetes. Tremendos. Entradas, varias cosas. Formulario de FIPA. Yo creo que es un gran momento para callarnos la boca. Chicos, no me quemen, por favor. O pasemos el teléfono y que quiera algo. También. Legal, ilegal, lo que sea. Bueno, ustedes ya vieron, Club B también en algún momento ha pedido los servicios de la señorita Patricia Palazzo, así que si quieren comunicar, capaz que sumo un billetín. Bueno, entonces cerramos la chanchada federal así con los muchachos. Cerramos de aquí. Hoy Neuquén, sí, por favor sigan mandando las bandas, por favor, que me estoy quedando sin material. Pasá la onda fm@gmail.com, es para ustedes, es para difundirlos, para que desde acá, desde el, como ustedes nos llaman, el ombligo del mundo, que somos Capital Federal, podamos también ir hacia ustedes y darles el espacio que ustedes necesitan con tanta buena música que nos enriquecen y que tenemos en todo nuestro querido país. Por algo se llama la chanchada federal esto, ¿no? Queremos recorrer todo el país, así que pónganse media pila. ¿Sabes que ayuda un montón también a que las bandas manden material? Publicar en el Facebook personal de uno. Funciona una barbaridad. Una barbaridad, sumo un montón. No lo convencemos, ¿no? No te convenzo, ¿no? Te veo difícil. Lo voy a hacer en algún momento. Bueno, nos vamos con la chanchada de hoy, ¿sí? Bailando a puro ritmo y puro funk con la jam del espacio de los chicos de Key. Thank you. así llega el momento de empezar la despedida. Son las 12.09. Como siempre, nos pasamos un ratito más. Lo bueno de tener una radio propia, ¿no? Porque si no, nos estarían sacando cagando de donde estuviéramos. Tendríamos que apretar mucho más el espacio que utilizamos en el aire. Y gracias a Dios, tenemos nuestra propia sintonía, por ahora. Chupala, Confer, Afka, Enacomo, como mierda quieras llamarte. En tu cara, Mark Zuckerberg. Ah, no, ese era el de... Bueno, está bien. En tu cara también, puto. Bueno, nos estamos yendo, pero antes, les comentamos que durante la semana estuvimos haciendo sorteillos, como todas, como la gran enorme mayoría de las semanas, me corrijo. En este caso, la fiesta clandestina que se va a estar haciendo este viernes, y para ello ingresa el... Nanus Team. Bueno, va a haber un completo el Nanus Team. Bueno, va, nos está faltando señorita Nanu Pulpo González. Bueno. Así que, bueno, te extraño, Pulpito. Le mandamos un gran abrazo. Vale. Estaremos con la señorita González cubriendo el bordo este fin de semana. Buenísimo. Me contaba recién que ya tiene dos luces en la casa. Ah, bueno, yo... menos mal que aclaraste en la casa. No vino porque está con pocas luces. Digamos. Ah, bien. Bueno, eso no sería. Pato, la semana pasada Pato tenía problema con el agua, ahora ya tiene problema con la luz. Bueno, estamos complicados. Los servicios. ¿No? Yo creo que están de alguna manera buscando boicotear este programa. No lo van a lograr. De alguna forma, claro. No lo van a no vamos a claudicar, malditos perros. Sí, Nanu, contanos. Bueno, les cuento. Sí, este viernes, mañana, va a haber una fiesta clandestina. Van a estar en Groove, Los Mirlos, Cumbia Queers y Los Mutantes del Paraná. Para bailar, para menear el pote toda la noche. Ahora te voy a poner a gozar. ahí va a estar Chanchi bailando arriba del escenario. Que le encantan. Pero a él le gustan más las delirantes. Sí, le gusta más cumbia a él. Él es más de la fiesta delirante, sí, sí. Cumbia, bueno, hubo un montón de gente participando. Sí, bastante gente. Y bueno, ganó, creo que es una chica por la foto de perfil. A ver, pará. Ya me sacaste su pez, bueno, ganó. Perdón. Ufa. No sabemos qué es. Tenemos ganadora ahora que es... Influencia H. ¡Felicitaciones! ¡Ah, ¡Influencia! ¡Carly! ¿Qué onda, Influencia H? Para mí es un seudónimo que usa Charlie porque quiere ir a la fiesta clandestina y no se anima a decir soy Charlie García, quiero manguear una señora. Pero qué padre, Charlie. Sí, Charlie podría. Charlie ratón. Igual no me lo imagino a Charlie bailando en este momento de su vida. Tampoco. Pero bueno, ok. Igualmente queremos agradecer a toda la gente que se comunicó, ¿no? Obviamente. Sí, obvio. Los de siempre y nuevos. Los de siempre y nuevos, es verdad. Muchos nuevos también en esta semana, así que muchísimas gracias. Y bueno, Nanu, este es tu momento de micrófono para que digas lo que tengas ganas de decirle a toda la otra people que está... La otra, no. A toda la people. La people. Que está del otro lado haciéndonos el aguante. No, nada. Que tengan buen finde. Disfruten el calorcito que se va viniendo. Y eso. Un beso. Gracias, Nanu. Gracias. Así adiós. Se retira el Nanu's Team. Tuvimos una cortina, una especie de separador que intentamos hacer que no quedó muy bien. Me hago mea culpa. Acá la señorita Patricia Palazzo y el Chanchi me pasaron un material muy bien armonizado de unos vocablos, justamente intentando hacer un pisador o una especie de separador que será mejorado prontamente. Bueno, nos estamos yendo de alguna manera, ya se va acabando este capítulo 317 y ahora es el momento que la señorita, justamente Patricia Palazzo, se despida de la people de Pasar Onda. ¡Chao, Pato! Bueno, chao, cara de nalga, vayan a ver bandas, salgan al sol, idiota, sean felices, tengan un hermoso fin de semana. Adiós. Gracias, Pato. ¡Grosa! ¡Abuelo Pepe! ¡Vamos! ¡Anda a escuchar Bon Jovi! Bueno, está sacando un disco de Bon Jovi y le pidió a Nanu recién, Jovi, que estaba escribiendo, quiero escuchar Airbag. Le dije, ¿lo está viendo? ¡Vamos juntas! La bancamos. Muchas gracias, Patito, como siempre, por pasar la onda. Se despide ahora del público de Pasar la Onda nuestro operador técnico, que capaz tiene reemplazante y no soy yo. capaz que lo limpiamos ya de una, ¿viste? Lo limpiamos. Todos dicen que me vendría bien un baño. Sí, mala actitud. Y no te vendría mal, Nachito. El señor Juan Ignacio Miranda. Nada, no mucho para decir, gente, así que nos vemos el martes. nos vemos el martes. No, nos escuchan el martes, bueno, con Mundo Bullicio, nos escuchan después el jueves con Pasar a Onda, las repeticiones, toda esa bola de cosas, mientras emborrachense en su casa y disfruten, y si quieren salir, emborrachense afuera. Ahí va. Pero no olviden de emborracharse. No se olviden de ese detalle. Si no, el fin de semana no sirve, según el señor Juan Ignacio Miranda. Muchas gracias, Nachito. Y ahora es el momento del señor Chanchi, que se despida. El señor Manu Rivolta se despide de todos ustedes en este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros. Sí, que siempre sigo siempre insistiendo con lo mismo, pero bueno, es mi momento. Hágalo. Pasá la onda fm@gmail, bandas del interior, por favor, mándenme el material así. Las promociono, por favor, se los pido así, de esta forma, encarecidamente. Nada Dejá más. De mendigar, agarra la bicicleta y date a recorrer provincias. Ahí está, loco. Aguantá los trapos, amigo. Bueno, a recorrer sala de ensayo. Muchas gracias a todos, buen fin de semana, pásenla bien, disfruten, sean felices, sonrisa, disfrutar un poco la primavera que ya se está acercando, a ponernos las remeras, los cortos, que siempre nos gusta sentirnos cómodos. Disfruten, emborráchense. Muy buen fin de semana a todos y adiós, adiós, adiós. Adiós, Chanchi, muchas gracias como siempre por pasar la onda, por haberte sumado a este glorioso equipete. Nos estamos yendo. No nos vamos a despedir sin antes que me pueda despedir de todos ustedes. Les agradezco como siempre toda la buena onda que nos tiran durante la semana, que están ahí en las redes sociales haciendo el aguante, así que muchísimas, muchísimas gracias también por escucharnos, por bancar este programa, también por entrar a todo el material que vamos haciendo, que la verdad va pasando el tiempo y cada vez somos más, por suerte, y cada vez vamos haciendo más cosas. La idea es que de a poquito podamos aportar ese famoso granito de arena que en algún momento cruzó en forma de idea mi cerebro y surgió esta idea de ver si nos podemos dar una mano entre todos los que estamos en la misma y tenemos ganas de sumar, que es justamente pasar la onda y se ha materializado en lo que es este programa de radio que ya lleva casi 7 años en esta rotación de 24 horas que encontrás en nuestra aplicación que te descargás desde el Play Store de Google, y si no, ingresás a www.pasaraonda.com y allí encontrás todo el material que tenemos. Sigan conectándose en las redes sociales, por favor. La idea es siempre sumar, como les digo. Una idea, tratemos de vivir en el presente. El pasado pisado es importante aprender de nuestro pasado, pero no es bueno vivir en el pasado. Así que tratemos de meterle para adelante, que si le ponemos buena onda y una linda sonrisa, es muy probable que los resultados sean mucho mejores. Nos vamos escuchando a Capanga. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, estado en la conducción. El capítulo 317 es historia. Nos vamos con Demasiado. Chau, gracias. Camiones sucios y cargados van y van. Las putas viejas pasan, pasan, pasarán. El sol tarda cada vez más. Yo fumo, fumo y esperar. Enfermedades inventadas por un rey. El de la muerte tiene comprada la ley. No hay remedio contra este mal. Impunidad, la cura eterna. Se está morfando la basura del que manda. Se está mordiendo ese dolor duro en tu alma. Es casi, casi demasiado. Se está mordiendo ese dolor. El mundo nos aplasta y nos aplastará. Vos estás mirando todo desde atrás. No sabes si existe tal Dios, pero lo seguís esperando. Alguien que diga quién es, uno que sea juez. Es casi, casi demasiado.